Bienvenidos a la nueva maravillosa edición de Otaku no Shouzo. Aplausos, Oli. Explosión. ¿Cómo que? No, para. ¿Cómo que Oli? No puedo decir Oli. Es que fue como Oli. Perdón. Pero estaba así como y tú, Oli. Perdón. Bueno, aquí estoy una vez más, soy Hayama y estoy con la Pau. Hola, Pau. Ya, ¿cómo estáis? Estoy bien. Sí, todo decente. Decente. Esa es la palabra para definir los momentos decentes. Así, este año ha sido complicado. Así que cuando uno está bien, uno está decente. Decente, exacto. Ajá, ¿estás preparado para un maravilloso y nuevo episodio? Sí, me gustó mucho esta serie, así que sí. Bacán, porque este era mi episodio, entonces me alegra dos veces más que diga eso. Yes, it is. Y obviamente, como usted está leyendo en el blog, en Spotify, en Evo, en lo que sea, en Twitter, whatever, el día de hoy vamos a tener una nueva revisión de una nueva serie de OVAs que salieron muy, muy populares en su época. Pero antes de hablar de eso, queremos comentar que el día de hoy, afortunadamente, yo estoy muy contento, tenemos invitado para el episodio. Así que, por favor, quiero que le demos un bello y hermoso aplauso a Ikari-kun. Hola. Hello. Hola a todos. Por favor, amigo, para la galucha, preséntese. Hola, soy el Ikari. También soy un otaku old school. Así que de la Pavo me dijo que estaba en grande este episodio y me hizo invitar. Así yo inserté el GIF de Jonah Hill así en éxtasis. Otaku old school, que el eufemismo para decir que estamos hechos unos viejos de mierda, eso. Exactamente, así tal cual. Yo estoy muy muy agradecido porque aquí la Pau te invitó, a pesar de que era mi episodio, y parece que por lo que estaba comentando, estás muy emocionado de lo que va a hablar el día de hoy, porque hoy día de hoy vamos a hablar de Bubblegum Crisis, como que usted quiera decirle. ¡Aplausos! ¡Dale! ¡Fuck yeah! Aquí se escucha la gente así destruyendo la galucha, gritando así vía Chile, man. ¡El mejor país de Chile! El mejor país de Chile. Piñera conche su madre. Todos los gritos, todas las weas, todas metidas en una, hermano. Así que hoy día vamos a hablar de estos maravillosos OVAs que salieron alrededor de una temporada bastante larga, que fueron prácticamente 4 años, entre los años 87 al 91, y que acá en Chile tuvieron mucha repercusión en los años 90 en el mundillo otaku chilensis, y que yo le tengo realmente cariño, sobre todo porque, mira, para resumir un poco mi experiencia de la primera vez, yo la vi cuando no tenía que haberla visto. Era demasiado chico. demasiado. Sí, de ahí vamos a contar mi historia, pero es bien particular. Pero amigo, como nosotros siempre, en todos los episodios de Otaku no Shouzo lo hemos hecho, por favor, queremos hacerte esta maravillosa pregunta. Ikari, ¿cómo conociste a los monos chinos? Como todo el otaku old school viejo, partí básicamente viendo los monos chinos en la tele. ¿Puedes decirnos qué edad tienes, perdón? Soy un viejo ñoño de mierda de nivel 40. Ah, muy bien. Pasé por todos los programas infantiles donde pasaba el anime, el pipiripao, así. Así que me vi tuve la suerte de poder ver todo lo que era el anime que llegó a televisión abierta de la escuela antigua, festival de los robots, Robotech, Super Agente Cobra, sí, Lensman, de Candy, festival de los robots, bla bla bla. Claro, toda esa gama. El tema de ver anime sin saber qué era anime. Los famosos monos chinos. Claro, sin saber incluso que era japonés. O sea, simplemente era el festival de robots, o Robotech, o cualquier otra cosa. Bueno, Uno como nunca, como era chico, nunca se cuestionaba de dónde venían, ¿no? Era bonito, ¿no? Claro. De ahí pegarse un salto ya más o menos hasta principios de los 90, donde empezó el nuevo boom de la animación, digamos, como con Akira. Entonces, ahí fue como la realización de así, ¡oh, esto viene de Japón! Y, ¡oh, hay más cosas como las que yo veía de chico, pero ahora son más hardcore y más al cerdo! ¡Más extremos los 90! Claro, de hecho, fue precisamente Valgan Prison la que me abrió el mundo de todo el boom del anime de los 90. Mira tú, tenemos algo que vamos a compartir el día de hoy entonces. Muy bien. Así es, así parece. Y así te volviste una persona que empezó a investigar que este tipo de cosas estaban más allá de lo que daban en la tele y todo eso. Claro, entonces fue descubrir todo el nuevo mundo de la animación de los 90. Bueno, en un principio como que uno solamente lo veía en la tele, pero ya cuando te diste cuenta de dónde provenía todo esto, de que había mucho más material por descubrir, entonces ahí ya empezó como una búsqueda ya más activa por conocer y saber más de todo lo que era la Java Animation, como le decían en esa época. ¿Cómo cachaste eso? ¿Alguien te contó? ¿Cómo fue? Fue más o menos por ahí por el año 94-95, si la memoria no me falla, que probablemente lo haga. Junto con un amigo íbamos a lo que era el lugar de moda en ese entonces, que era como el edificio del Hotel Galerías, donde estaba la Crazy Old Comics junto con Rivendell. Y de la nada vemos un cartel pegado en el costado de la Crazy que decía Japan Animation, The Best of Japan Animation. Ahí decía, se la Valgam Crisis, Valgam Crash, Ninja Scroll, y un montón de otras animaciones así clásicas de la época. Así decía, Discotec, La Calle Angosta, Ernesto Pinto Lagarrigue. Así, día viernes. ¿Te acordáis? Pero así con perfección del detalle. Sí, de hecho tengo uno de esos carteles todavía guardado, así, el papiro ancestral. Así, como recuerdo de esa época. Bacán, yo tengo mi póster de manga video aquí en mi pieza, de hecho lo puse en una de las entradas de Hanagumi del podcast, no sé si te acuerdas, Pau, pero lo puse ahí, que salen muchas, muchas películas, así que también tengo algo también similar. ¿Ya te volviste loco, supongo? Claro, o sea, y claro, siguiendo las indicaciones del cartel, incluso con mi amigo llegamos, incluso nos perdimos en algún minuto, porque esta cuestión era como una discoteca, que por fuera era una casa que estaba ladeada. ¿Qué? Entonces, digamos, ¿qué rayos es esto? ¿De verdad va a ser aquí esta cuestión? Y así que estuvimos pensando un rato, y como no había nadie todavía, y de repente como que empezó a llegar un choclón de gente, abrió las puertas y entramos, po. Y recuerdo que en esa función lo primero que vimos fue Proyecto Ako. ¡Qué grande, por la chucha! Sí. Y después de eso fue lo que me voló la cabeza, que fue Valgam Crisis, que de hecho fui el capítulo que dieron esa vez, fue el capítulo 5. El de Moonrise Land, así que llegué como súper perdido a la mitad de la serie, entendí súper poco y quedé pero impactado, así. Totalmente impactado, y de hecho porque también el capítulo 5 es uno de los capítulos que es muy dramático. Sí, podríamos decir de que uno de los más cuáticos en ese contexto. Sí, que es como que tiene más drama dentro de todo el capítulo. Y ahí supongo que te enamoraste de la serie, pues, automáticamente. Claro, de ahí ya se volvió el ritual de la semana. Todos los días, viernes en la tarde, a ver y descubrir más animación. Tengo una duda, disculpa. ¿Tú la viste en japonés con subtítulos o en español de España? En japonés con subtítulos. Ya, muy bien. Tuve la gracia de ver unos capítulos de Valgam Crisis en español de España y fue horrible. Me sangraron la oreja. Sí, bueno, es parte de la experiencia. Saludos a los amigos de España. Sí, no, es que las traducciones y los nombres, por Dios, qué horrible. Mira, particularmente no me acuerdo si en Valgam Crisis hicieron cambios muy radicales, pero hay otras series que es como, uff. ¿Cómo eran los nombres? Ponte, no me puedo acordar de todo, pero sí me acuerdo de una cuestión que fue como muy muy terrible, así es como, ¿cómo echas a perder esto? Es que la... Tanto la prota de, digamos, la prota, entre comillas, de Balkan Princess es Pris. Ajá. Sí. Que se llama Priscila. Priscila, sí. Pero en la versión japonesa le decían Pristila. Ah. Con una T metida entre medio, entonces, ¿cómo, pero cómo echas a perder Priscila? En la versión de España, Pristila. En la versión de Pristila, y es como que, ¿qué? ¿Pero cómo puede ser esto? Priscila. Si Priscila es un nombre común, ¿cómo lo pueden echar a perder? Bueno, por último, suena parecido, pues no es tan horrible como lo que hicieron con Sailor Moon, así que algo. Algo era, sí, pero ¿cómo echar a perder Priscila por Pristila? ¿Qué había dicho Pau, perdón? No, que en España creo que era como Bonnie, creo que era. Serena se llama, bueno, Serena de por sí es un nombre cambiado acá, lo sé, Usagi. Pero por último, Serena tiene algo de sentido en el doblaje latino porque, por último, Princesa Serena y el tema de la mitología, así que Serena va a piola hasta cierto punto. Pero en la versión de España se llama Bunny. Pero a mí lo que me da más risa es que Makoto Olita ya se llama Patricia. Es como buena Patty. Patricia Aquino. Qué grande. Claro. El otro creo que era Carola. Carola Aquino. Cacha, la Caro y la Patty. qué grande España. Bueno, tuviste suerte que la viste entonces con subtítulo en español. No, en inglés. Era la versión anime. Yo también vi originalmente la serie en subtítulo en inglés. Así es. Sí. Muy bien. Mi inglés no era tan bueno como hoy en esa época, así que en realidad entendí súper poco. Pero cuando te cuente mi historia te voy a reír más todavía. Uy. Y ahí ya te volviste loco, supongo que empezaste a cachar todo lo que estaba en el panorama chilense y te volviste otaquín. Claro. Todo el rato así, onda, consumir era el tema de como el hambre por consumir más y más y más monos chinos, así, onda, siglo de anime, ¿dónde? Ahí al otro lado de Santiago, ya vamos, así, revistas de anime venidas de España, sí, vamos, comprémoslas todas. La Dokkan, la Minami, todas esas cosas. La Minami, la Otaku, así, no, quiero todo. ¿Y qué animes te gustaban en la época? ¿Cuáles eran tus favoritos antes del 2000? Bueno, de entrada, obviamente, Valgam. Bacán. Ninja Scroll. Ya. Macross Plus salió antes del 2000, ¿no es cierto? Sí, por supuesto. 96, creo, si mal no recuerdo. 5 o 6, por ahí. Nunca me voy a olvidar porque lo mostraron en Maldita Sea. Sí. Sí, yo también. Cuando salía, ya lo conté en el primer episodio, pero cuando salían los millones de misiles en pantalla y el pera decía Naval Dead, compadre. Sí, sí me acuerdo. Naval Dead. Battle Angel. Alita. Sí. Claro, está en boa. Ese es un capítulo que no nos podemos escapar de él algún día, Pau. Ya, hagámoslo. Porque como es tal la película y que le fue bien para más encima, increíblemente. Es que era buena, sí, además. Yo la encontré buena. Sí, buena. Es una buena adaptación. Sí, algún día nos vamos a topar con ellos. Pero bueno, ¿te gustaba Alita también? Bacán. Sí. Cyber City, Oedo. Wicked City, Don Megalopolis. Ya, todas esas weas. Claro. Eran como todo esto. Que eran súper transgresoras, así. Ultra violencia y todas esas cosas. Claro, pues yo como un pendejo de 15, 16, 17 años, entonces, maravillado con toda la sangre y la violencia. Era parte de la experiencia. Dale. Bacán, pues, amigo, entonces noto que también lo viviste con harta intensidad, no solamente lo que daba en la tele, igual te nutriste de un montón de cosas que estaban disponibles en VHS, en ciclo, etcétera. Claro, también el tráfico de VHS también cae en esa pasta. Si yo no hubiera sido por eso, yo no hubiera visto ni el 90% del anime que vi, pues sí, fue puro tráfico y casi en el borde también, de la buena onda, mi amigo, así que. Sí, de hecho este loco que era el encargado de ese ciclo se convirtió en nuestro dealer, pues. ¿Y lo que da en la tele, qué te gustaba o te gustaba algo? Robotech. Ya. Robotech del Festival de los Robots. Siempre cualquier cosa que tuviera robot, estaba yo. Sí, estamos haciendo la correlación. Robot, Cyberpunk. Claro. Bueno, y queda más que demostrado efectivamente que era una persona predomina en el tema del anime, porque, bueno, ahí lo voy a comentar un poco con más detalle, a pesar de que lo hemos comentado ya en episodios anteriores, pero mucha de la gente que estuvo introducida en el tema del anime en esa generación y que no tenía 5 años, la verdad es que para esa gente eso fue el anime como experiencia más under, más escapándose de lo que era la televisión abierta o en el cable. Claro, porque eran cosas que tú nunca ibas a ver en la tele. No, ni... Weón, daban esa weón en la tele, hubiera quedado, pero la cagada. Si ya de por sí quedaba la cagada con lo que daban. O sea, imagínate hubieran dado Volcan Crisis, las viejas alegando, pero... Ay, hubiese sido maravilloso igual, creo. No, hubiera sido la raja, hubiera sido la zorra, pero bueno. Cobra pasó colado por un buen tiempo. Sí, que Cobra es un caso único, casi. Claro. Que como que no le tomaron mucha atención, es que de repente se empezaron así. En estos dibujos salen mujeres en pelota. ¿Qué están dando en la tele? ¿Qué le están dando al niño? Sí, ese fue un caso emblemático, honestamente. Así que ese es como el gran caso de la gente llorando. A pesar de que acá lloraron por todo, honestamente. Pero en general, al final, el rating terminó ganando. Así que... Estaba pensando que Cobra yo la vine a conocer ya mucho más grande porque a mi papá le gustaba Cobra. Cacha. Un día me mandó a comprarla completa en DVD y estaba súper contento. Qué bueno. Sí, así que eso, ese es mi aporte. Ya, bacán. No, eso, bueno, vamos entonces a la serie, ¿les parece? Ya. Ajá, igual la raja, de hecho, haciendo memoria, tal vez probablemente con el Pandurri sean las dos personas como que más han estado full metido en el tema de la nivel los 90 acá en Chile, de los que han participado, así que igual me parece la raja y estoy muy contento que estés con nosotros, te lo digo, al tiro, al toque. Bueno, el día de hoy nos convoca Bubblegum Crisis, o Crisis, como quieran decirle, da lo mismo a esta altura de la vida. Esto es maravilloso, ovas que de verdad para mucha gente... Fue curiosamente una apertura de anime acá en Chile, pero escapándose de lo que daba en la televisión. Estoy hablando netamente como de esta famosa experiencia, como acaba de decir Ikari, esto de la Japanimation, de la animación japonesa, como desde ese como concepto más, no sé si decir cinearte, pero como por último como una experiencia que se escapaba de lo cotidiano. Y era una introducción súper importante, como lo fue por ejemplo Akira también, por supuesto, que... aquí el amigo dio un puntapié inicial para hablar de Bubblegum Crisis el día de hoy, bien interesante, y que tiene que ver mucho, pero mucho que ver con la experiencia que yo era muy muy chico, y aún así estuve súper metido en la escena, como ya le he comentado, y yo tengo, obviamente, como diría un gran amigo, el recuerdo patente, que la gente que estaba introducida en el tema de la animación japonesa a nivel de ver VHS, a nivel de ver Siglo... Sí, había gente que ya como pasado el 98 había llegado para ver tal vez unas cosas más ligeras o más tirado al shonen o incluso cosas cholleras, perfecto y todo. Pero yo recuerdo perfectamente que acá en Chile y probablemente en gran parte de Latinoamérica entre los años 94 al 97 o los primeros años del 98 para el público otaku que existía acá en Chile... El anime, fuera de lo que era la televisión abierta, era cyber fucking punk. Era sí. Entrar a la animación japonesa, no porque las niñitas eran moe, tiernas, kawaii, o no porque la comedia era muy chistosa, o no porque los discos estaban muy estilizados de alguna manera u otra. No. De verdad que fue una generación, y lo comentaba en el primer episodio, lo vuelvo a repetir, pero con más hincapié, habrá que hablar de una serie que se trata de eso, que... Había un grupo de personas, la mayoría mayores que yo, que para ellos el anime era esto, y no era nada más. Era como, el anime es ultraviolencia, es contracultura, es mina en pelota, es dibujo a toda zorra que los gringos ni en su puta vida harían, y se acabó. Y de hecho era un grupo de gente, de personas acá en Chile, que ni siquiera varios de ellos, ni siquiera le importaba lo que daban en la televisión abierta. Onda... Daban Dragon Ball Z, bueno, Dragon Ball Z sí, a esa la querían porque es Dragon Ball Z, como que se escapa de todo, pero daban Sailor Moon, daban los Caballeros Zodiaco, daban Ranma, daban un montón de series, y no les interesaba, no les importaba, ¿por qué? Porque no era cyberpunk. El tema fue extremadamente popular acá en Chile, ¿no? Yo me acuerdo que, no sé, era como... A mí me encantaba Ranma, ya lo dejé más que claro en el primer episodio, o sea, en el episodio de Ranma lo dejé clarísimo. Pero esa gente decía, no, esa weá es pa' maricones. ¿Cachai? Como era un grupo de personas que realmente estaban buscando la ultraviolencia y les gustaban weas así como M.D. Geist y cosas terrible gore. Bueno, sin ir más lejos, y ahora que está hablando de Valgan Crisis, le gustaba Edipolis, por ejemplo, o le gustaba Dominion Tan Police, como comentaron. Entonces, esto, de verdad, uno de los puntos realmente importantes en Chile fue Akira y esta serie. Esta serie, para mí, es histórica en un contexto under. Dime. Estaba pensando como el tema de Cyberpunk, que, bueno, claramente yo no viví nada de la época, pero sí estaba pensando como en estas películas como de género, tipo Mad Max, que como que para mí igual entran dentro de eso, como yo te había hecho al principio cuando recién empecé a ver Babylon Crisis, sobre Blade Runner. Entonces me hace pensar que como esta gente que disfrutó como este cine de género en los 80, yo imagino que igual desembocó en Babylon Crisis con eso también. Bueno, es que hagaste de comentarlo de la manera más humilde posible, porque Babylon Crisis, si se puede resumir de alguna manera u otra, y como lo hablamos off the record antes de empezar este programa, es un sueño otaku hecho realidad. Sí. Es un sueño de un grupo de hueones que amaban Blade Runner, que amaban Mad Max, que amaban Streets of Fire, que amaban Terminator, amaban Alien, amaban todas esas películas. Y dijeron, ¿sabes qué? Nosotros podríamos desplegar todo nuestro gusto de toda esta mierda en una pura producción para animación japonesa. Entonces lo que me está diciendo tu Pau es completamente real, te lo confirmo. Esa es la gente. Sí. Ya veo. Así tal cual. Tal cual, así, como que es que incluso podría sonar hasta negativo, porque hay gente que podría decir, ah, debe ser de seguro un rip-off de los chinos culiados. Y la verdad es que, a pesar que se nota demasiado, demasiado la inspiración, de hecho, nada más una hora atrás le mandé la intro de Street of Fire a la Pau, que no la ha visto. Y que, ¡ah! ¡Es igual! Ajá. Igual. Es igual. La verdad que no. Bueno, ahí hay un montón de cosas que obviamente los locos están muy, muy, muy... Eran muy, muy fanáticos. Entonces, la serie es un sueño otaku. Yo supongo que tú, Ikari, que lo confirmas. Así es. Porque a ti, por ejemplo, ¿te gustaban esas películas? ¿Te gusta Blade Runner? ¿Te gusta Mad Max, por ejemplo? Sí, también me gustan. Ya. ¿Y tú viste Valgan Crisis antes o después de eso? De hecho, yo las vi antes. Ya, muy bien. Yo las vi así como, de cierta manera, como virgen, ¿no? Así, cero capitán, no entendí ninguna referencia. Ya. Que es pa mejor, creo yo, incluso. Sí. Evita que hagáis comparaciones. Sí, también, pues, obviamente. Pero quiero que quede clarísimo que estos locos realmente rayaban la papa to the max. Así que, antes de entrar como a todo eso, yo, bueno, aquí... Nosotros también hacemos siempre esta pregunta, pero aquí ya, y Kari prácticamente ya la contó ya, porque es como conociste Balkan Crisis. Así es. ¿No quieres dar tal vez algún detalle más específico de eso? No sé qué más específico podría ser. Sí, bueno, igual bacán, lo importante es que te voló la mente. Claro, me conté todo el episodio así de la primera vez que la vi, que como que, oh, quedé loco, así, quedé impactado por cómo terminó ese episodio, así fue como que, oh, por Dios, así me voló la cabeza. Y después, cuando supe de que habían más, así, oye, ¿cómo se llama esta? Una cuestión así, oye, ¿cuántos? Oh, así, ¿y cuántos son? Son 8, así, y después hay otra, de la que no vamos a hablar. Decir, no puedo mencionar muy, muy vagamente. Los quiero todos, consíguemelos todos. Ya. Yeah. Magan. Y bueno, aquí la pausa es sincera, tú la viste ahora por primera vez. Es que yo vi la 2040 primero, porque la dieron en la tele. ¿Sabes qué? No, pero ¿sabes qué? Ese detalle me importa, Pau. ¿A ti te gustaba Valgan Crisis Tokio 2040? Sí, me gustó mucho. De hecho, una de las pocas series que la vi entera en emisión. Porque la dieron acá en Chile, porque la dieron en la tele. Y me gustaba mucho la música también. Que creo que es lo mejor de Tokio 2040. Por cierto. En este instante no tengo opinión porque no me acuerdo de nada. Ahora, igual curiosamente, cuando hicimos el episodio de Anison, tú elegiste una canción de Volgan Crisis Tokio. Sí, I'll Be Waiting For You, me gusta mucho. Y no sé cómo fue para ti la experiencia, porque a pesar de que dices que no recuerdas mucho, igual te dejó marcada un poco, pues si no habrías comentado todo esto. Es que pasa que, si bien fue la primera vez que vi Bubblegum Crisis, yo había escuchado de esa serie por mi tío. Ahora van a ser, todos los hombres de mi familia son weebos, en verdad. Sí, he estado notando, conforme han pasado los episodios, toda tu familia es otaku, de alguna manera u otra. Yeah. Bueno, la cosa es que un tío, mi relación con los tíos, con mis tíos fue siempre como casi como con primos o hermanos mayores. Entonces me iban a dejar a la casa como mi abuela y ellos todavía eran muy chicos, como que no se habían casado ni nada. Entonces me dejaron en la casa y era como, no sabemos qué hacer contigo, así que ve tele, porfa. Y tenían cable y tenían Animax. Ah. Así que en Animax empecé, de hecho creo que vi capítulos de Oh My God ahí y de muchas cuestiones que no me acuerdo. Ya. Y él como que me pasaba, me dijo, no, es que hay que ver Bubblegum Crisis, y se fue. Y como que yo me quedé esperando en la tele, va a salir, lo voy a ver. Y creo que nunca, una vez salió algo que era como Bubblegum Crisis, pero en este instante, de hecho, todavía estoy esperando a saber qué era lo que vi. Pero también es un recuerdo tan lejano que quizás como que está completamente mutado en mi memoria. Es una nebulosa. Sí, entonces es como feeling, en verdad. Pero esa fue la primera vez que escuché de Bubblegum Crisis y se quedó con... De hecho, creo que probablemente escuché que existía antes de que viera, me hablaran como de la leyenda de Evangelion, por decirlo. Uf, ya, yeah, okay. Sí. Y no me acuerdo, ahora es como, ojalá saber qué había visto ese tiempo en Animax. Pero me acuerdo que vi como casi como 6 episodios al hilo de una serie que no me acuerdo, que creo que eran las Oh My Goddess, pero chibi. Ya, sí, eso es. Es que eso existe. Eso existe, sí, existe. Y vi el ending como 8000 veces, pero como que eso, no, de hecho es un recuerdo que lo saco ahora, porque después como que no computó en mi vida posterior. O si no lo hubiese hecho como en el primer capítulo del podcast, pero hasta ahora no me había acordado. Bueno, van a haber cosas que se van a abrir en tu mente, seguro, conforme vaya pasando los episodios. Sí, definitivamente. Esto es parte de la experiencia que nosotros queríamos vivir acá, entonces lo que me estás contando sí. Me parece súper, súper normal. Y durante este proceso, antes de ver la serie, ¿nunca escuchaste hablar de ella? ¿Nunca viste? Bueno, cosplay es bien peludo, honestamente, pero desde que existe, de hecho, existe. Sí. No, y sí, siento sí. Que la gente que... Sí. De hecho, en un blog que encontré que hablaba como de temas bien ad hoc como el podcast, encontré unos cosplays bien bacanes y se notaba que eran como estas fotos análogas de estas cámaras como chiquititas. Y me dio como mucho cariño verla. Ya, porque sí, digamos que hacer cosplay de Bubblegum Crisis es re peludo. Sí. Sí. Es como, pero esa gente, bueno, que hace cosplay de Samu Aran en Metroid, es como algo así, creo yo. Sí, claro, mucho bien. Respeto. Bueno, y al final cuando supe que había salido la Bubblegum Crisis en etcétera, como que volvió ese recuerdo y me emocioné mucho, la verdad. También por eso la vi. Porque era como, weón. Y esto la encontré súper cool. Me gustaba mucho el diseño de los robots. Pris era la raja. Te hizo click. Sí, me hizo click, así que la disfruté caleta. Mucho, mucho. Creo que es una de las canciones que me bajé por el altavista. Me las traté de encontrar casi todas. ¿El ending? Casi todos los soundtracks, porque están las canciones que canta Pris en los conciertos. Sí, claro. El opening y el ending. Y en verdad, todos cantados por Pris. A mí me gusta el opening. El opening es bacán. Sí. Es bacán. Así que esa es mi experiencia con Bubblegum Crisis, hasta que me dijeron que había más que eso, y yo, ¿qué? Wow. Porque no tenía idea, y en verdad es la Crisis es increíble, increíble, no tengo otras palabras para describirla. Qué bacán escucharte eso ahora públicamente, porque esta es una serie que ahora conociste gracias al podcast, porque nos pusimos de acuerdo, este era mi episodio, y realmente me alegra mucho que me lo estés comentando. No, la disfruté caleta, tiene una cosa... Me gustó como lo adulta que es y la manera como que súper cinematográfica al principio, como la manera en que te introduce al mundo. Yo lo encontré la raja, de verdad. Como que desde el segundo uno me dejó metidísima, así. Dale. Sí. Bueno, ahí va. Momento donde empezamos a chantear así, one of us. con gusto. Bacán. Bueno, voy a contar mi super historia. Mi historia es hermosa. A mí se me caen las lágrimas de puro acordarme, así de simple. No sé si le di tanto hincapié en el primer episodio, ya no me acuerdo, han pasado meses ya, pero Balkan Crisis está en mi corazón. Yo, una de mis series más importantes como otaku y como fan de la animación japonesa en mi vida, pero creo que le tengo también ese cariño gigantesco en mi existencia porque fue el primer anime y la primera experiencia que yo tuve de serie japonesa fuera de la televisión abierta. Y, yo comenté en el primer episodio que había conocido toda esta existencia del mundo otaku y lo under y los VHS y todo eso porque tenía estos compañeros que veían Tenchi Muyo en el colegio. Así. Que eso fue antes, mucho antes que la dieran acá en la televisión. Y cuando yo conocí a esta gente, que ya comenté, como que fue una experiencia muy de otaku no video, honestamente, como que me metieron y dijeron, bienvenido, weón. Así como me hicieron entrar al clubcito, y todos eran mucho más enfermos que yo, cabe destacar. Y aquí viene lo importante de la historia, y que para mí, ahora que estoy en mediados de mis 30s, yo lo pienso con cierta calma, y fue una locura, honestamente. Porque yo tenía 11 años. Yo era extremadamente... Esto fue en 95. Yo tenía 11 años. Yo era extremadamente chico. Son de esas cosas que yo no debería haber visto. Bueno, ahora lo digo con cierta talla porque después vi Urotsuki Doi y todas esas weas, así que es como Lulz. Pero yo no debería haberlo visto. Era muy, muy chico. Y aún así... Me acuerdo que mi amigo estos que eran mucho mayor que yo, o sea, si yo estaba en quinto, sexto básico, yo estaba en segundo medio, tercero medio. Y me agarraron como la mascota del grupo porque era un pendejo que no gritaba ni corría en círculos cuando me hablaban de cosas y como que yo, para mí todo era como, entonces como que me aceptaron y me dijeron, ya, ¿sabes qué? Podrías ver esto, bla, bla, bla. Y el primer VHS que me prestaron a mí fue Balkan Crisis, que me prestó un amigo Jaime... Que no es el mismo Jaime que hoy. Les quiero comentar algo como bien curioso. ¿Se acuerdan que en el podcast anterior, bueno, que ahora cuando estamos grabando esto, no está en el aire, no está públicamente para bajarlo, pero probablemente cuando esté escuchando ya ha estado hace rato, que mi amigo Jaime, el que me recomendó Cowboy Bebop y todo eso, todavía está y lo vi en Facebook y me dio como mucha alegría saber de que cuento todavía es más ñoño que la chucha, terrible otaku, así que grande Jaime. Saludos. Quería decirlo. No tengo, pero saludos también. Sí, no importa, saludos. Bueno, la cosa es que a mí me la prestaron y de hecho tengo que confesar que la persona que me prestó ese VHS tuvo, no sé si fue entre medio que tuvo cojones para hacerlo o porque me querían trolear, me querían cagar, porque de seguro alguien debe haber dicho, weón, sus papás los van a hacer recagar cuando se enteren de que está viendo esa weá. Porque yo tenía 11, po. No. ¿Cachai? Era extremadamente chico, entonces llegaron con esta cuestión y fue como, ok, y pongo la cinta y para empezar estaba en japonés con subtítulos en inglés y yo tenía 11 años. Entonces cuando lo vi, mucha gente podría esperar de que fue como una experiencia así como, oh, qué mierda, un pendejo de 11 años viendo esta weá, de seguro no entendió nada, de seguro debe haber... apagado la cinta y se puso a ver Cartoon Network o no sé, o los monitos de la tele abierta. Weón, yo morí ese día. Para mí fue como... Mira, yo he comentado siempre de toda la vida que Sailor Moon es la serie que me volvió otaku de verdad, de verdad, de verdad. Pero la serie que me dio la introducción real y que lo afirmó para... empezar a subir cada peldaño para llegar a ese punto fue Balkan Crisis. Para mí fue... Weón, bueno, no sé, fue como de pasar de ver los Thundercats a esta weá. Que fun fact, curiosidades de la vida. El director de los primeros episodios de Balkan Crisis es el director de los Thundercats. ¿Qué? Pero bueno, en fin, ahí lo vamos a hablar con más detalle. Bueno, la cosa es que para mí fue como... No sé, para mí es saltar de... Mira, tal vez le voy a poner un poco de exageración, va a decir la gente, pero para mí igual fue como pasar de mi niñez a la entrada de mi adolescencia a ver Balkan Crisis, porque para empezar era, a mi término de 11 años, ultra violenta, po. Era como, oh, así como tamándome los ojos por poco, así, oh, oh, bueno, la sangre, me acuerdo de esa parte donde, bueno, en el primer episodio, pero sale después cuando... A uno de los Eddie Polin lo hacen cagar y le revientan los brazos, las piernas, la cabeza, puros balazos. Pulpa. Una escena muy similar a lo que hay, por ejemplo, en Akira, cuando revienta a este weón. Entonces, para mí era como, ¡wow! ¡Hay sangre! ¡En los monitos hay sangre! ¡En los monitos hay violencia! ¡En los monitos hay unas ciudades que no tienen comparativa alguna con lo que yo veía en la tele! Y para más encima, que para mí fue... Yo no le di obviamente el peso porque tenía 11 años, pero no fue... No pasó así de la nada, y sí fue como, ¡oh! Sobre todo en un país reconche su madre como Chile, el hecho de que estuviera protagonizado por mujeres. Para mí, claro. Para mí ese tema fue... Puta, porque antes... ¿Qué, weón? ¿Jem? ¿Candy Candy? ¿Ángel, la niña de las flores? ¿Esa era mi superheroína de la tele? Y de repente sale el Pris y es terrible chora, y sale cantando, y canta un tema a la zorra, y es terrible chora, y se la jotea, y el weón la manda a la concha de su madre a los weones... Para mí fue, no sé, para mí fue uno de los momentos más revolucionarios de mi adolescencia y de mi niñez, honestamente. Yo quedé rayando la papa y no entendía ni pío, porque mi inglés... Mira, afortunadamente mi inglés no era tan horrible, porque gracias a los videojuegos yo igual aprendí mucho de chico. Gracias a videojuegos. Gracias a videojuegos, yo aprendí mucho inglés de la noche. Tenía un inglés que no aprendimos en el colegio. No, y en el colegio no aprendí con cuál decir hello, así que es como... Pero gracias a los videojuegos, claro, gracias a los videojuegos igual cachaba un poco, entonces igual me podía guiar. Pero mamá, encima esta cuestión de ver, hablando en japonés, po, weón, para mí era como, que curiosamente creo que nunca lo hemos hablado hasta este punto, curiosamente, ver esto de que salga gente hablando en japonés, pues, po. Para mí era... No sé, bueno, yo en ese punto, yo tenía 11 años, yo amaba Japón por los videojuegos, po. Nintendo, Sega, todas esas weas. Para mí ya hace rato que yo era weeb en ese contexto, porque me encantaba Capcom, me encantaba Konami, me encantaba Namco. Y yo ya cachaba de que todo eso era de Japón, porque leía la revista Club Nintendo y veía lo que salía en la tele. Entonces yo hace mucho rato que ya tenía mi lado japonés muy, muy, muy incandescente. Pero ya esta wea para mí era como... Oh, así. Bueno, cabe destacar que, como ustedes imaginarán, y como tenía 11 años, yo no había visto Blade Runner, yo no había visto Street of Fire, alguien sí la había visto, pero no tal vez no viene mucho al caso, pero igual era como, no, había visto Terminator 2, yo me demoré un poco de tiempo, yo primero vi Terminator 2 que la 1, y era como ya así, pero obviamente a mí esos detalles se me escaparon, po. Para mí todo era nuevo. Para mí era... Estaban volando. Claro, para mí era todo revolucionario. Estas minas con los trajes, los Nightsabers. Y eran todas tan choras. Y eran todas tan adultas. Yo le estaba comentando antes de empezar el podcast el día de hoy que, descontando a Nene Romanova, para mí eran señoras, po, weón. Si yo tenía 11 años, po. Me parece válido. Para mí eran señoras, loco. Que tiene mucho que ver también con el estilo de arte de la serie y por la presentación que tiene. No iba a comparar a este tipo de minas con las que salían en Sailor Moon, por ejemplo, ¿cachai? Era como otro tipo. Entonces... Claro, experiencia que uno tenía más o menos hasta ese punto de lo que eran mujeres en lo que eran el anime. Eran casi puras cabras chicas o casi bordeando preadolescentes, así. Como lo más cercano a mujeres adultas dentro de lo que era la animación, por haber sido, no sé, Lisa Hayes. Claro. Claro, eso es como lo más cercano. O alguno que otro personaje femenino podría haber sido también en Fuerza G, ¿cachai? O ese tipo de cosas, pero... La verdad pero es que... Pero quizás no era este tipo de personaje, que es como plano personaje femenino relleno también. Claro. Claro, sí. Y ojo que estoy comentando que esto yo lo vi antes de Sailor Moon. Entonces, sí, para mí fue, weón, no entendía ni pío lo que estaba ocurriendo, me importaba una mierda, todo era así como, weón... Bueno, sin ir más lejos, en Dragon Ball Z para mí fue lo mismo. Yo la conocí por los VHS, coño, españoles, y mi primera experiencia con Dragon Ball Z fue los Guerreros de Plata. Ahí se cacha los viejos de mierda que soy. Yo me sé el nombre, coño, el español. Yo no me sé cómo se llama esa película en latino. No tengo idea. Y... Yo no entendía ni papa, loco. No entendía una mierda lo que estaba ocurriendo. Y no importa, eran güeros rubios sacándose la concha de su madre, volando, tirando bolas. ¿Y esa película también? Y también quizás la vi cuando recién apareció Dragon Ball en Chile y yo era como, pero ¿por qué no tiene ropa? Sí, pues, ¿cachai? Como que... Y me, pero ¿sabes qué me importaba una mierda? Todo era increíble, loco. Todo era increíble. Era quien era Goku. Claro, o sea, o bueno, en la Club Nintendo, el año 95 hicieron un análisis del... Creo que es el Super Butoden 2, si mal no recuerdo. Cuando fueron al Chochinkai 95 y salía así como un análisis de Dragon Ball. Cuando no habían dado en la tele acá todavía. Y me acuerdo que lo único que yo sabía de Son Goku, que para mí era Son Goku todavía, no era Goku a seca, era Son Goku. Era como, salía el resumen de esa parte en la Club Nintendo, decía, bueno, es un niño que tenía cola y después se la cortaron. Ok. Y eso era todo lo que yo sabía de Goku. Todo en ese punto. Entonces, para mí, como que de verdad todo era revolucionario y Balkan Crisis para mí lo fue. O sea, la calidad de animación, yo jamás había visto algo así tan cercano. Creo que lo más pegado que podría llamar a ese nivel de animación japonesa es que antes había visto la película de los Transformers, la animada, por supuesto, y había visto Lensman en Canal 13. Yo también. Ah. En Canal 13. Sí. Creo que eso es como lo más cercano a ese tipo de cosas que podría haber visto en ese nivel de contexto de realidad, pero loco, para mí era como... Y de producción también. Sí, para mí fue increíble, me encantó Nene, yo recién estaba conociendo mi sexualidad, así que fue como mi primer, como le comentaba a la Power of the Record, fue mi proto waifu. Fue mi proto waifu, me encantaba, la cortaba así como terrible Genki, muy, muy feliz, tenía el pelo rosado, yo tenía 11 años, pues era como, weón, tiene el pelo rosado, qué cool. Porque yo bueno, a mí me gustaba esa guapa, mi amigo era como, esas weas son de maricones, pero a mí me gustaba, y era como, weón, tiene el pelo rosado, la wea bacán. Y me encantaba el personaje, le comentaba a la Pau que yo tengo hasta como stickers y recortes de Nene, todavía los tengo, de esa época... Que la Pau los vio. De hecho los voy a subir en el blog de Hanagumi. Voy a poner esa imagen que tengo. Y fue maravilloso, man. Maravilloso. Y yo terminé de verla. Sí. Terminé de verla porque mi gran amigo Eduardo Paez, que le mando un saludo, se la consiguió entera. También con subtítulo en inglés. Pero Eduardo sabía mucho más inglés que yo en ese momento. Y ahí pude cachar un montón de cosas. Y quiero contar algo. Bueno, Eduardo es lo más grande, man. Lo más grande, loco. Gracias a Eduardo, por weas del destino no pregunten, vimos Bubblegum Crash en Laserdisc, conche tu madre. Wow. Y eso ha sido como una anécdota más increíble de mi vida. Completamente en japonés, sin subtítulos, sin nada. Y fue... y fue, bueno, eso. Así que, para mí fue realmente importante en mi vida. Yo ahora lo analizo con más calma en mi vejez y... Fue revolucionario para mí. El abuelo. Los abuelos. Así es. Así la conocí y quiero, bueno, aquí con el amigo Ikari queda más que claro de que esa experiencia para mucha gente debe haber sido así, pues. Sí, todo el rato. Así que... Súper potente. Yo sé que no lo viviste, Pau, pero no sé si por último no, me entendí. Sí, por supuesto. Bacán. Que... Si bien como que yo tengo como no los, como el estado alrededor, que igual me alata a veces porque como las veo tan recientemente, como que no tengo esa experiencia como de más de niñez también. Es que yo era muy chico, claro. yo me pasé, sí, de hecho cuando sale el Prince en pelota era como, ¡oh! Así como que tuve que apagar la tele. Una mujer. Loco era, sí, porque, sorry Pau que lo diga, pero eran tetas en la tele. Tipo... No, es que además para mí es como que a esta altura es como que ya leí todo, vi un montón de basura, leí hasta Doujins, entonces está como esta piola así. Sí, obvio, obvio. Sí, sobre todo. Entonces era como, me da un poco de pena como no haberlo visto más chica, porque igual yo tuve parte de esa experiencia con Ranma, por ejemplo. Igual viste, va a ver que se toque 2040, así que cool. Sí, pues. Pero estaba. Creo que para cuando dieron la 2040, yo ya tenía más basura en el cerebro, primariamente, así que no sé. Lamentablemente. No sé si quieran comentar alguna anécdota extra sobre su experiencia antes de que entremos a lo técnico. solamente decir que cuando la vi, y a pesar de que está en la tele, nadie la estaba viendo conmigo, por la chucha, no la puedo comentar con nadie. La verdad, no. la verdad es que no fue una serie muy popular, Pau. Una de esas cosas, son esos detallitos de que uno se queda sorprendido. En esa época yo salió el cómic Diablo del Mauricio Herrera. Sí. Creo que caché lo que voy a contar. Y de repente lo empiezo a leer y toda la cuestión. Y en las primeras páginas, así al protagonista lo muestran y tiene una polea de bala en crisis. Oh, yeah. Claro que se le hicieron cagar a balazos, pero. Sí, pero bueno. Que bueno, aquí en Chile fue muy popular. Yo me acuerdo que, bueno, yo tengo todavía mis ediciones de la revista Cacoí, que se realizaba acá en Chile en los 90. Y efectivamente también se comentaba lo de Balga en crisis. Me acuerdo que, bueno, no sé si lo comenté en el primer episodio, Pau, a lo mejor tú te acordáis que esta revista publicaba manga chileno. Sí. Sí lo comentaste. Ah, bueno, la cosa es que yo me acuerdo perfectamente que había una suerte como de copia parodia de The Police en ese manga chileno, que era la OSX, claro, de los pacos, que pero con una armadura tipo Night Saber. Claro, con una mezcla como entre Balgam, Dominion Tank Police y Ghost in the Shell, una cuestión así. Lo bueno, bueno, lo tenía todo. Bueno, eso, claro, eso era una demostración de que la gente que vivió esa época rayó mucho la papa con la serie. Sí. Mucho, mucho, mucho. Eso. Me hicieron acordarme de Dragonfall y esas cuestiones. ¡Oh! Bueno. Beso al cielo esa weá. Yo tuve la suerte de hablar un tiempo más o menos largo con el creador y el dibujante de Nacho, de Dragonfall. Ah, ya. Qué bacán. Un muy, muy, muy buena onda, muy, muy piola. Que bueno, lo de Dragonfall es como chistoso porque se transformó en el cómic más vendido de la historia de España prácticamente. Y el weón prácticamente es de esas personas que odian su obra. Porque es como, weón, yo lo único que quería era hacer mis historias originales y estoy cagado y condenado a hacer una parodia de Dragon Ball de por vida y todo el mundo se acordó de esa weá por mí por una parodia de Dragon Ball. Pucha. Pero bueno, se hizo multimillonario, así que no tiene nada que alegar. Nada que alegar. Así que eso. ¿Vamos a lo técnico? Un poco que Nietzsche sonada con Balga. Sí, ¿no? Pues, sí, pues. Así es. Grande. Vamos a lo técnico. Para dar el último detalle. Ah, por favor. El último como trivia, todavía he mencionado Tenchi Muyo, pues. Sí, pues. Y así, onda. Buscando info así como para tener algo que aportar para el... Adelante, amigo, adelante. En Wikipedia sale, en la página de Wikipedia sale que en el legado que los creadores de Tenchi Muyo dan como inspiración a Bubblegum Crisis. Daban inspiración a Bubblegum Crisis. Toman Bubblegum Crisis como inspiración para crear Tenchi Muyo. Porque ellos también trabajaron en la OVA. Sí. El, ¿cómo se llama? Shima y Hiroki Hayashi. Sí. Eso es bueno. A lo mejor estáis leyendo eso, pero yo lo que recuerdo era que. O sea, es que uno podría pensar qué mierda tiene que ver Bakugan Crisis con Tenchi Muyo. Pero. Pensando. Es que es por el contexto de la personalidad de los personajes femeninos. Claro. ¿En serio? Un papel claramente a Ryuko con Pris. Lo que pasa es que, mira, va a sonar súper ridículo. Pero tienen más o menos lo... O sea, lo veo, pero es como... Mira, va a sonar súper ridículo lo que voy a decir. Y pido disculpas a las mujeres que nos escuchan si esto lo encuentran como el colmo. Pero si usted ha visto Valga en Crisis y todo, para el contexto de la animación japonesa y de muchos productos de la época, la serie, por favor, vuelvo a repetir, para el contexto de los años 80... Fue una serie súper progresiva en el contexto de las protagonistas femeninas. Sí. Bien. Muy progresiva. También en el contexto de la, digamos, de la nacionalidades mezcladas. Sí, que vivían todos en Megatokio, pero eran todos occidentales casi. Pero, claro, todos tenían como, todos eran como mitad o cuarto o algo japonés, pero no completamente. Ya. Que podríamos decir de que era como una devuelta de mano con lo que pasó con Blade Runner, de alguna manera u otra. Este como ambiente era como Estados Unidos, pero estaba forrado de kanjis por todos lados y lleno de japoneses. Referencias del oriente. Sí, pues, es verdad eso. y encontraste un oriente muy se te entiende. Se entiende, amigo. Occidentalizado. Así que sí, sí, es verdad lo de Chibuyo, completamente real. Sí, porque decían de que onda, la serie era como muy, muy gloomy, era como muy dark, entonces querían hacer una cuestión como más light. Pero les dijeron que no, y entonces, bueno, hagamos nuestra propia serie. Sí, lo que sin pasa es que... Sin juegos de azar y sin mujer sola. Lo que pasa es que, bueno, Balkan Crisis pasó por un periodo muy extraño donde como que mientras los gringos querían más emoción y más pelea y más oscuridad y más tramas complicadas, los japoneses lo único que querían era como el capítulo de la playa de las cabras. Claro, de la agua. Querían el capítulo del agua termal y todas esas weas. Y por eso nació Tenchimuyo. Sí. Que querían ver en aguas termales. Sí. Ya veo. Tal cual. Igual lo entiendo. Que igual le falta el. Igual entiendo como que al ser OAS tiene más espacio entre ellos, pero igual como que todos los capítulos son bastante densos, la verdad. De alguna manera u otra sí. Pero toda la primera mitad de la serie es bien densa. Sí. Eso, bueno. Vamos a los detalles técnicos. Ajá. Sí, para que no. Mira, si usted no ha visto, nunca ha visto la serie, le vamos a comentar una cosa bien, bien específica. Y por lo menos yo siempre la introduzco de esta manera. Bueno, junto con el detalle de esto de que es una serie ideal para introducirse en el anime en los años 80-90, porque tiene todo este elemento occidental donde te sentís mucho más en tu zona siendo occidental, pues valga la redundancia, es como. Basado en Blade Runner, basado en un montón de cosas gringas o europeas, entonces no era como tan chocante como ver Gunbuster, por ejemplo, ¿cachai? Que es mucho más de guatón culiao, creo yo. Guatón culiao. El tema oriental tan marcado. Claro, exactamente. Pero ese es un detalle. Y lo otro es que, bueno, yo no solamente lo digo en el contexto del 2020, lo digo en, yo creo que incluso cuando salió, y ya en los 90... Loco, para mí, cuando me dicen, weón, anime y años 80, yo pienso automáticamente en Balkan Crisis. Weón, sí, para mí, okay. Para mí, junto con probablemente Kimagure Range Road, City Hunter y alguna cosa que se me esté escapando ahora, son las series más ochenteras de la historia de los monos chinos. Pero ochentera. O, si usted es gente súper joven o que no, nunca estuvo involucrada en toda esta weá y se lo perdió todo y que ahora raya la papa con el Vaporwave y ve esos videos en YouTube con las aesthetics y las minas y la weá, bueno, usted va a amar esta weá. Es verdad. Lo pensé caleta. Lo va a amar, loco. De hecho, no me sorprendería para nada que tienen que existir un millón de videos con cosas de Balkan Crisis en YouTube de eso. De hecho, estaba viendo que en Twitter sigo una... Debe haber uno. Que en Twitter. ¿En serio? Sí. Lo hice en mi canal de YouTube. Lo hice con una mezcla de la canción de Guns N' Roses para Terminator 2 de You Could Be Mine. Ah. Dale. Pero lo único que puedo decir es que estas son esas series que se resumen en aesthetics. Sí. Para mí fue, en su momento ya cuando la vi, siendo mitad de los 90, a mí era como, weón, cacha esta weá, es terrible ochentera, po. Porque la experiencia es, uff, loco, es como, de verdad, yo creo que la única weá que le hace la pelea así, brígido, es Kimagure Range Road. Es como, la única que se me ocurre que es como tal vez más ochentera que Balkan Crisis, pero más allá de eso, es la gran serie ochentera de todos los tiempos para mí. La caga, loco. Y esto es porque, como estábamos comentando hace un rato atrás, esto inició en el año 87, pero debido a que la cantidad de producción que tenían era tan alto, se demoraron caleta en sacar los 8 episodios, porque sí, son 8. Sí. Fue en un periodo del 87 al 91, lo cual esto habla de toda la preparación y todo el trabajo que tuvo la serie. Sí, no. O sea... Sí. Yo afortunadamente cuando la vi en su época ya estaba todo disponible, pero yo me imagino el japonés que vivió la época y estaba ya en el país, weón, ese loco esperando, no sé, 6 meses por un episodio nuevo. Claro. Lo encomiendo a Dios. Ah, pa'l hoyo. Bueno, todo esto sí. También es parte de todo este formato OVA, que, bueno, no voy a dar explicación, usted ya probablemente ya lo sabe si lo escucha este programa, pero la cosa es que dentro del contexto del OVA como género del mundo de la animación, dentro de las medias así, multimedia, bueno, creo que es uno de los OVA más ambiciosos e increíbles de todos los tiempos. O sea, de verdad que el nivel de detalle y de plata y de toda la cantidad de weas que se gastaron en el proceso para hacerla es increíble. Bueno, antes de empezar a hablar como de quién la hizo y cómo se creó, yo quiero decirlo al tiro, loco. Bueno, esta serie, mira, el contexto de la trama o de algunas características de los personajes, ya, ok. Han pasado los años, es obvio. La serie tiene más de 30 años. Pero en lo que respecta a animación, la weá envejeció como el vino, weón. Es limpio. Es una de las producciones de anime más hermosas de todos los putos tiempos. Para mí, yo cada vez que la veo me saco el sombrero. Bueno, cuando salieron los Blu-ray, yo fui corriendo a verlos. Corriendo a verlos. Porque para mí la experiencia siempre ha sido increíble, loco. Y hasta el día de hoy lo es. De hecho, hay gente que es mucho más joven que yo y que es más joven que la Pau también, y que nos comentó en los comentarios del podcast, de acá redundancia, que la vieron y que le encontraron la raja, porque de verdad que a nivel de animación se resume en una sola cosa, que es los mejores años de la burbuja económica japonesa. Ah, Dios salve ese periodo, Dios mío. Los buenos estaban tan forrados en plata, tan forrados en plata, que hubo un momento que ya ni siquiera sabían qué hacer con ella. Y de ese periodo nació Balkan Crisis. Los buenos se gastaron toda la plata que tuvieron a hacer esta cuestión, todas las lucas posibles para hacer una producción que, para más encima, bueno, si mal no recuerdo, creo que comprarte un OVA costaba así, no sé, 50 lucas. Oh, qué caro. Ah. Para la época es súper caro, además. Sí, es carísimo. Bueno, de hecho, bueno, para la gente que no lo sabe, hasta el día de hoy el anime en Japón es carísimo. Estaba pensando en todo lo de Type Moon con esto. Bueno, ni hablar. Unos box sets que valen más de $1,000,000. Entonces, como... Ah, pero bueno, la cosa es que se gastaron toda la puta plata que tuvieron. De hecho, hay mucho misticismo en la creación de Balkan Crisis, la verdad. Hay mucho mito. Lo he escuchado mucho en artículos que he leído, en cosas que me han comentado los gringos, por sobre todo, porque en Estados Unidos la serie fue muy popular. Y sí, la verdad es que puede que hayan cosas que no sean tal vez tan ciertas, no sé, podemos descartar, pero lo que yo sí sé es que la serie fue producida por un estudio que se llama Yomex, así se llaman, Yomex, y mayoritariamente Yomex es una productora de música, más que de anime. Ellos se dedicaban a producir un montón de discos, eran dueños de muchos, o sea, tenían los managers de muchos artistas famosos en Japón, y mayoritariamente se dedicaron mucho, y que son conocidos actualmente en Occidente, porque sacaron muchos soundtracks, muchos OST de anime. Muchos OST de anime. De hecho, sin ir más lejos, hablando de los 80, sacaron todos los discos de Kimaguri Orange Road, por ejemplo, ¿cachai? Sí, bueno, es como 80 la vena. Y la cosa es que, de repente, alguien por ahí, Den Jumex, dijo, ¿sabes qué, compadre? Los monos chinos están dando plata, así que hagamos nuestro propio estudio de animación que se llama Artmic. Así se llama el estudio que prácticamente fue los que idearon este plan de Balkan Crisis. ¿Se acuerdan que cuando empezaban todo lo OVA decía Jumex presenta? Yo pensé en la marca jugo. Claro, sí, suena como, suena así como caricia. Sí, una cuestión así, entonces perdón. Sí, está bien. Bueno, la cosa es que, bueno, esto no es lo que yo creo, esta es mi opinión personal, puede que esté equivocado, pero es lo que yo siento frente al hecho, y es que muchos años antes, el 82, Jumex hizo una película que se llama Technopolis 21C, que, mira, si no la conocen, no los culpo porque es más oscura que la chucha, y es una weá que supuestamente iba a ser una serie de televisión para los gringos, porque yo les quiero recordar que en los años 80, todas esas series gringas estaban hechas en Japón, por los Thundercats, los Silverhawks, todas esas weas, los Centuriones. Acá, todas, sí. Todas esas weas las dibujaban en Japón, pero eran producidas en Estados Unidos. Y la cosa es que supuestamente esta también iba a ser como parte de ello, pero que iba a cagar la producción y dijeron, ¿sabes qué? Mejor agarremos todo lo que tenemos hasta ahora y hagamos una película. Y la película es mala. Yo por lo menos es mi opinión, para mí es mala. Tiene como todos esos diseños así que se cachan que están dibujados en Japón, pero son para los gringos. son como buenas y rubios, así como se parecen mucho a los diseños de los centuriones, así como estos weones bien amachados, así no sé, un diseño que se nota mucho, es que está muy dedicado al mercado norteamericano. Se viene a la mente Ganso de Galaxy Rangers. Claro, algo así, sí, perfectamente, claro. Como ese tipo de weón gringo, así, como con músculo y la wea. Y la cosa es que yo la vi la película hace muchos años, ni siquiera la vi por el hecho de la anécdota. ¿Saben por qué la vi? Es porque tiene música de Joe Isaichi. Wow. Sí, wow. Y la cosa es que la película es mala, es súper mala. Por lo menos para mí, a mí me cargó. Sí, tiene como aesthetics interesantes, pero la película es mala. Y la cosa es que la gente de Jones y Admic originalmente querían hacer un remake de esta producción porque encontraron que, puta, la película había tenido malos resultados, pero igual podían sacar cosas que les parecían todavía interesantes, llamativas, que las podían salvar. Y querían hacer un remake de Technopolis. La cosa es que de esa weá, los caros decidieron que mejor hacer algo totalmente de cero, y de esa weá nació Balogan Crisis. Y bueno, puta, ahí agarraron a ARMY, que era esta división de Yomex, para hacer la idea, y agarraron como el equipo principal de, y además porque encontraron que era importante tener un estudio de animación como la gente, sobre todo con esta cantidad de plata que pusieron, contrataron a otro estudio más para animar la serie, que AIC, el reconocido y conocido estudio AIC, que para la gente no lo saben. Después se pelearían con estos hueones, que lo voy a comentar más tarde, y harían Tenchi Muyo, harían Burn Up, harían Megazone 23, harían Dangayo. Bueno, serían pioneros del hentai con Cream Lemon. hubo un momento en que estuvieron muy muy pobres y que no tuvieron mucho éxito, hasta que sacaron esa mierda de Oreimo y ahora están forrados en plata. Oreimo. ¿Cachai Oreimo, no, Pau? Tuve una... La pasé bien viéndola inicialmente y después fue como... No puedo creer que mi hermana chica sea tan kawaii. Es que, ¿sabes qué? A mí la razón por la que caí duro por la serie fue porque está este personaje Kuroneko. Y era como demasiado ideal, pero al final la terminé queriendo tanto que fue como, ¿sabes qué? ¿Por qué ve esta serie? Por ella, solo por ella. Está bien, de repente uno tiene excusa para ver series de mierda. Pero el resto era como, me da lo mismo. ¿Querías comentar algo, Ikari? No, nada, sigando más. Ah, perfecto. Bueno, la cosa es que esto salió con esta producción que estaba comentando, y además, esto también es una opinión personal mía, no es historia pura, pero creo que tiene mucho que ver la gente de AIC y con algunas personas que trabajarían en Balkan Crisis años, no tanto años antes, como ahí en el 84 sacaron un anime que se llama Galforce, y que es robots, un par de minas, pero la gran gracia es que tiene diseños de Sonoa, y además tiene la gracia de que todas las minas de la serie cantan. Yeah. Y sí, yo siento que también ahí hubo una grúa. Como que parece que esto igual podríamos sacar algunos contextos de esta serie. Bueno, yo Galforce he visto muy poco. He visto súper poco, porque la verdad es que no me pegó mucho cuando la vi, pero bueno, tienen como 5 series, así que ahí pueden para entretenerse algunas personas si les llama la atención. Está dentro de las que la vi en esa época también, de los ciclos. Sí, sí, estaba acá en Chile, en Galforce. Yo la verdad no me llama mucho la atención, pero sé que hay gente que le tiene cariño. Incluso también algunas sellos se pegaron el salto. Sí, sí, sí, sí, hay harta gente ahí que se pegó el salto a Morgan Crisis, así que yo personalmente creo que tiene que ver. Así que, ajá. Pero bueno, lo más importante acá es que de toda esa acumulación de compañía y nombre, agarraron a un equipo que para mí es el verdadero motivo de por qué la serie es tan emblemática y tan revolucionaria en su época, porque toda la gente que pasó por Balkan Crisis son todos actualmente super leyendas del anime. Super leyendas del anime. O sea, para empezar, la mayoría de la dirección general de los capítulos, de los primeros por sobre todo, son de Katsuhito Akiyama, que hizo los Thundercats, aunque no lo crean, era el director de Thundercats. Y después se iría con el grupo de Tenchi Muyo, sacaría el Hazard, sacaría Bastard, que me parece increíble eso. Y actualmente es el director de toda o casi todas las temporadas de Inazuma Eleven. Wow. Así que es como... sí. LOL Fuyochis. Eso. Bueno, también el diseño de personaje está por el maestro legendario, querido, llamado por todos, Kenichi Sonoda. que nosotros lo mencionamos en Otaku no Video, vos, Pau. Sí. Supongo que lo notaste, ¿no? No. ¿En serio? ¿Que no era la misma persona? Yo lo noté. No. Oh, a mí lo... Eso como los ojos, esa como parte así... Entre la nariz y los ojos son, están sonadas. Lo reconozco. Es que para mí tío. Como que... Para mí es como una... Es como un producto de la época ese diseño. Entonces yo digo, ah, es de esta época. Pero como que no lo asocio que es de él. Bueno, es de Kenichi. Así que voy a tener que integrarlo ahora a mí. Lambao, sí, es como un diseño que tuvo relación ahí con la época. Bueno, es que eso habla también de lo épico y legendario que es Sonoa, pues. Sí, claro. El legado que tiene él como dibujante, como mangaka también, porque hizo Gunsmith Cat, que es la raja, algún día va a tener un episodio de Gunsmith Cat. La verdad, es un tipo legendario que lamentablemente está retirado porque está dedicado en su pastelería. Tengo una pregunta, ¿él sí. sale en Shirobako? Sí. Me encanta. Ya, ok. Sí, ese es el Pau. Ya. Yeah. Eso. Y bueno, la cosa es que Sonoa es seco, es leyenda. Prácticamente todo el mundo que estaba metido en el anime en los 80, 90 sabía quién es. Fin. Está Shinji Aramaki, que el weón prácticamente. Mira, es interesante esta historia porque yo estoy hablando de los diseños de personajes de las minas, de las protagonistas y de los hombres también, pero como de los humanos en la serie. Pero aquí hubo como un equipo doble, demasiado la zorra, y que también ambos son super leyendas del anime, que es Shinji Aramaki y Masami Obari. El dios Obari. El dios Obari, conche su madre. Que, bueno, igual Obari tiene más carrete, podríamos decirlo así, pero los dos son... Sí. Los dos son increíbles. Bueno, Shinji Aramaki, el weón, es prácticamente... Yo creo que cuando le dijeron... Loco, queremos hacer algo como Blade Runner. El weón dijo, compadre, yo soy el fan número uno de Blade Runner en Japón. Así como, bueno, agarraste al compadre número uno en Japón para esto, así que contrátenme, no se van a arrepentir. Porque toda esa onda Blade Runner de esto OVA es de él. Es que yo lo decía eso de los Blade Runner particularmente porque el edificio de Genom era muy Blade la Tyrell. Es demasiado. ¿Perdón? Sí. Lo mismo que la PAO, que el edificio que no es la torre de Tyrell. Es la misma weá que en Blade Runner. Pero toda esa cuestión de esa estética, esa estética occidental, con estos carteles de neón, estas naves tipo aerostáticas que tienen comerciales, las luces, todo eso que salía en Blade Runner, este weón lo agarró y lo puso en Valgas Crisis, pero weón, sin asco. Así como que dijo, weón, yo amo Blade Runner, así que tome. Chúpenla, pa, tomen, así como que bueno, un rato que, y la que, hizo que eso es lo que quería decir hace un rato, que lo que había aprendido en el podcast es que cuando los weones en Japón hacen una weá, la hacen bacán porque son terribles fan de la weá, po. Sí, po. Sí, soy otaku. No es una copia, es como me inspira y me da gasolina para hacer esta cuestión, una cuestión así. Es un homenaje, una carta de amor al sí. Bueno, Japón como cultura es conocido por ser grandes copiones. Pero mejorando o cambiado completamente de paradigma. Sí, sí, respetando muchas cosas, sí. Entonces eso. Bueno, este compadre le dio todo el toque. Y además, era el que hace... de YouTube te diría que es un trabajo transformativo, para que no te haga copyright strike. Sí, claro, para que no nos demandaran de alguna manera u otra. Claro. Pero y además, el que hizo todo el tema de los exoesqueletos con los boomers. Que es estos robots así como... Que se parecen todos como a Terminator. Claro. Y sí, era como... ¿qué pasó ahí? Eso. Bueno, el compadre seco. El weón trabajó en Megazone 23, en Appleseed. El weón es seco. Y está el dios, loco. Masami Obari. Que para la gente que le gusta anime de esa época no necesita presentación. Porque el weón ha hecho todo. El weón es dios. Yo sé que su diseño de personaje de lo humano... Es un gusto de amar odiar. Hay gente, sí. Hay gente que es como, especialmente como con las minas, es una wea un poco grotesca, pero el loco es Dios. Es Dios, loco. El weón, en lo que respecta a robots, el weón es genio. Genio, genio. De hecho, la diferencia entre los diseños de Aramaki con Obari es que los de Aramaki son exoesqueletos Y los robots de Ovary son estos como... que parecen como Evangelion, para dar un ejemplo más popular, que son como... ¿Se acuerdan cuando las Night Saber se subían a otros robots más grandes que sus trajes y peleaban con ellos? Yeah. Eso, todo eso es de Ovary. Ya. Y se nota, porque ¿sabes cómo yo reconozco a Ovary? Porque los robots tienen estos cuellos metálicos. Me dio esa como impresión de que, particularmente para las Night Sabers, fuera de que las pilotos sean mujeres... Era como súper femenino el concepto en general. Sí, bueno, es que tenía... Que me estás diciendo esto y es como... Ahí veo como la... Es un buen matchup, encuentro yo. O sea, para empezar, los exoesqueletos, los trajes son curvilíneos, po. Sí, pues claro. Era como... Aquí obviamente son mujeres las que están acá adentro, entonces... Sí, bueno... Una mención en un capítulo de eso, po. Este traje no puedes ocultar estas curvas. Claro, sí, pues lo decía, creo que decía Nene, ¿no es cierto? Lo dice Nene, sí. Sí, decía, nosotros somos tan ricas que no nos podemos ocultar a nosotras mismas, así como ese toque. Y además toda la gente que fue directora de estos capítulos son todos leyendas, bueno, Ovary, que particularmente creo que Ovary hizo los mejores episodios de Olga en Crisis, según yo. Sí, los mejores. Akiyama, que seco, y bueno, el último episodio, que es como el controversial de Valgan Crisis, lo voy a hablar de ahí, fue dirigido por Hiroaki Koda, que se nota mucho, mucho, mucho, mucho que es él, porque él es conocido porque es el director de prácticamente todo lo que tiene que ver con Ami Kamisama. Sí. Tiene sentido. Ahí lo voy a comentar con más detalle, pero la cosa es que son todos leyendas, todos. Por supuesto. En su momento fue... Obviamente este tipo de detalles en su época no lo sabían, pero para mí fueron revolucionarios y empecé como a cachar un poco lo que sería como legado después para muchas series que saldrían a futuro en el anime. Entonces, no sé, bueno. Para mí es un Dream Team. Los locos son secos. La gente que trabajó en Valgan Crisis es la raja. Muy a pesar que hay mucha... La creación de Valgan Crisis es bien nebulosa y oscura porque... Por cosas que vamos a comentar más adelante, casi todo es como, oh, usted trabajó en Valgan Crisis. Ah, sí. Como que todo el mundo, no sé, como que me da la impresión de que todos tuvieron malas experiencias con Valgan Crisis. Como si fuera de la que no quería hablar. Sí, yo lo notaba por los años, entonces... pero bueno, eso. Y salieron estos maravillosos 8 ovas. No le vamos a comentar a la gente que son 8 ovas, pero caché que estos weones, esto es una historia bien única. Yo honestamente no es común, es bien atípico, no solamente en el anime, sino como que en cualquier producción, que los buenos estaban tan concentrados en hacer su volada y hacer lo que ellos quisieran, que creo que era una de las pocas series de este tipo de formatos que les daba lo mismo, les importaba un pico cuánto duraban los episodios, porque todos tienen duraciones muy diferentes. Sí. Eso no es común, no es para nada común. Que es cortísimo. No es común. Normalmente los OVAs duran 30 minutos. Los 30 justo porque no tienen comercial entre medio, entonces pueden rellenar como con 2 o 3 minutos más. Pero generalmente los OVAs duran 30 minutos. A lo más 35 minutos, a todo reventar. En Valgan Crisis hay unos episodios que duran 25 minutos. Y hay unos que duran. Creo que el último, no, el penúltimo, dura 50 minutos. Es casi una película. Sí. Pero nadie se queja. Yo no me quejo. No, yo no me quejo, pero yo hago memoria y no son muchas las producciones de cualquier tipo internacionalmente que hacen eso. Todos siempre se rigen en un tiempo. Es como, no, weón, tienen que ser 28 minutos. Exacto. O tiene que ser claro. Una hora. Exacta. Pero esto, weón, le importaba una mierda. Me encanta. Como súper peculiar, así. Es curioso eso. Yo no recuerdo algo que tenga tal vez las mismas características en ese contexto. El OVA 2 de repente parece casi un epílogo del OVA 1. Sí, es mucho más corto que el 1. Entonces, es curioso, quería comentarlo, porque cuando los vi fue muy, muy llamativo eso. Y la cosa es que, yo se lo quiero comentar al tiro, porque seguro mucha gente que no conoce Valgan Crisis y no está escuchando de estar diciendo, bueno, ya está, son 8 episodios, qué curioso, y me interesa, existe Valgan Crash, y Tokyo 2040, y AD Police, y qué tiene que ver con todo eso. Y lo que ocurre es que originalmente Valgan Crisis no iba a durar 8 episodios, iba a durar 13. Y ocurrió que Yomex, que el equipo de Entre Admic con AIC, se pelearon. Se pelearon. Y dejaron la serie tirada. Sí. Así de triste. Hay súper súper poca información de esto al respecto. Yo me acuerdo que hace años, cuando participaba en un foro gringo con cosas de anime, también no mucha gente sabía, porque la mayoría de la gente que participó en la serie se niega a entrevistarse sobre Vulcan Crisis, no les gusta hablar de ella, porque parece que, mira, yo no sé quién habrá sido él o los conchesumadres de Yomex o de quien haya sido, pero parece que para todo el mundo que participó en la serie no fue una buena experiencia. Yo lo lamento. Lo lamento yo. Y la información es súper vaga al respecto. ¿No es cierto que es triste, Pau? Es triste. Sí. Porque es tan bacán, se nota como que la pasaron. O sea, si no fuera por eso, la hubiesen pasado a la raja haciéndola. Debía haber sido increíble. Sí, la verdad es que es bien curioso. Y la verdad es que esa cuestión de la pelea se nota. ¿Saben cuándo se nota? Sin dar spoilers. La serie. El nivel de animación es a toda raja, eso se lo aseguro, eso pongo las manos al fuego, le va a encantar. Pero en el último episodio, en el 8, se nota tanto que bajó el presupuesto, pero tanto, es increíble. No llega a los niveles de Grudge, pero se nota demasiado que bajó la plata. Y eso es... Uno, se pelearon. Dos, se agarraron con la seiyuu de Pris, que si quieren podemos comentar un poco más adelante eso. Y tercero, que esto es mi opinión personal, esto es mi teoría, el año 91, que cuando termina Vulcan Crisis, fue el último año de la burbuja económica, po. Fue cuando explotó la burbuja. Y cuando empieza todo este periodo de la generación perdida, como dicen los japoneses, donde la plata se fue a la mierda, ya nadie tenía plata, la cesantía subió brígido, Japón dejó de ser potencia mundial en muchos sentidos. Entonces, tal vez puede que tenga que ver con eso, creo yo. Como que justo... termina ese periodo y caga Vulcan Crisis. Y es irónico porque el mismo título de la serie evoca el tema de la burbuja. ¡Claro! Sí, todo esto como... Bueno, es curioso porque igual tiene un poco de esta... No sé si vaya a decir de que tiene crítica social profunda, no, pero como tiene toda esta volada cyberpunk, obviamente está toda esta weá de esta como... odio al capitalismo en muchos sentidos, la gente en la calle, las bandas, la policía que no hace ni una weá. Que la brecha social es inmensa. Ah, sí. Te lo muestro en el primero, en la entrada. Sí. Entonces, no, sí. No sé, puede haber sido también mucho eso. Y la cosa es que hubo un contexto de pelea que yo no sé hasta qué nivel haya influido en la producción de... Pero es muy recordado y lo quería comentar acá con más detalle, que nosotros acá en Otaku no Choto siempre le hemos dado hincapié a la seiyuu, sobre todo en estas series que nos dieron en la televisión abierta, porque me parece muy importante. Y este es un capítulo que tiene mucha relevancia frente al hecho, porque Pris, que es la protagonista, que es Pris Asagiri, su seiyuu es Kinuko Omori, y Kinuko Omori es conocida en el mundo porque hizo a Pris y tuvo su carrera musical y nada más. Sí. Nada más. Es el único rol que tiene como sello. No hizo nada más. Nada más. Y la cosa es que las malas lenguas, de lo que yo he escuchado por años dentro del grupo de comunidades de fanáticos de Vulcan Crisis y todo esto, es que supuestamente esta mina... Mira, no sé si el problema haya sido ella. Tal vez el problema puede haber sido los locos de Yomex, no sé, obviamente acá esto es pura especulación, así que... Pero parece que hubo un momento en donde ella pidió más plata. Supuestamente, como que ella pidió mayor presupuesto para que le pagaran por ser sello en la serie. Y la gente de Yomex se negó. Le dijo, no te va a pasar más plata. Entonces ella dijo, bueno, como no me va a pasar más plata, yo me voy. Y la cosa es que cuando se estaba yendo, contrataron a otra mina para hacer la voz de Pris. Y le dijeron, ¿sabes qué? Te vamos a contratar a ti por la misma plata que le estamos pagando a esta mina para cagar a Pris. Y la tipa dijo, ya, bueno, ya, pues, vamos a hacer esto. Y la cosa es que como que el mito urbano dice que hubo una conversación después, así como tal vez entre amigos, no tengo idea, y volvieron a convencer a Kinuko de hacer a Pris. O sea, le dijeron, no sé, podemos ver alguna cosa a futuro, ya, ok, voy a volver a hacer Pris. Pero el tema es que ya habían contratado a esta otra mina para hacer a Pris. Y cuando se encontraron con ese problema legal, los güeyes dijeron, ¿sabéis qué? Cagamos, vamos a tener que inventar algo. Y de ahí inventaron a esta mina que sale en este episodio de Ovary que canta, que era esa Vision. Es el 7, sí. Uh-huh. Era bacán, Vision. Se supone que... Me pregunto si habrá tenido injerencia en el hecho de que ya a partir del Loba 3 ya no se empieza, ya no se escuchan las canciones de Brice. Sí, es que bueno, se supone que como cantan todas también puede tener mucho que ver con ello. Cabe destacar que, vuelvo atrás, Jomex era una disquera o hacían música, entonces tenían el catálogo de esta tipa también. Hubo un problema legal medio duro, pero lo chistoso es que para sacarse el problema legal inventaron ese personaje. Sí, pues de hecho, Priest se supone que iba a morir en un punto de la serie y la iba a reemplazar Visión. Sí, habían creado como todo este contexto por el problema que tuvieron con la Seiyu. Ah, claro, eso explica demasiadas cosas. La pega de Seiyu es sagrada, entonces para que se vaya al Seiyu tenés que, matar al personaje. Y lo más chistoso de todo es que al final grabó y igual se fue. Esta tipa se fue de Bubblegum Crisis y después cuando sacaron Bubblegum Crash la tuvieron que reemplazar por otra persona. Claro. Ajá. Bueno, lo que yo quería comentar es que Kinuko Omori es solamente conocida por esto, por hacer a Pris y por su carrera musical. Y la cosa es que hubo un momento en que desapareció completamente de la vía pública. Sí, pero completamente. Y yo le estaba comentando aquí a la Pau que hasta el día de hoy existe el club de fans de Kinuko Omori en Japón. Y todos los años, una vez al año, le llega una carta escrita a mano de Kinuko Omori dándole salud al club de fans. ¡Wow, qué bacán! Y, pero hubo un momento en que yo supe muy vagamente que quedó la cagada porque estaban diciendo que las cartas eran falsas y que ella no las escribía. ¡Oh! O sea, ¿se comprobó eso o es mito todavía eso? Yo la verdad nunca he estado tan metido tampoco, es como algo que me quita el sueño. Pero cuando me enteré fue como, ok, como que... Todo este resumen de esta historia es que la carrera de Kinuko Omori es muy rara. Sí. Quería comentarlo, porque... Y lo lamento porque la verdad su voz es bien bacán. Ella... A mí me encanta. De hecho es una de las razones por la que no quise ver a Crash. Porque era como, ¿qué es esto? Sí, el cambio es muy notorio. Demasiado. Sí, y es como... Hola, te vamos a contratar para que hagas a Pris. Y ocupa tu voz nomás. No, queremos que te vamos a contratar para que hagas a Brice, pero hables con la voz de esta otra mina. Que no, es más común de lo que creen, por cierto. Ocurre harto en el mundo del seiyuu, pero bueno. Sí, es como que ya te vamos a contratar, pero no tenés que hablar como tú. Tienes que imitar a la seiyuu que estaba antes y se nota mucho. Sí, pero bueno, eso. Bueno, Brice es la protagonista de la serie, por cierto. Ella como personaje es la raja. Para mí era... Para mí era como... Bueno, vuelvo a insistir, yo tenía 11 años, entonces para mí el impacto... Mis personajes femeninos de la animación era Pitufina, weón. La princesa Peach en Mario. Bueno, en videojuegos tenía muchos mejores ejemplos, por supuesto, pero... En animación era como... Nada, po, weón, como el pico la weón. Entonces cuando vi esta mina, para mí era como... Canta, tiene su propia banda, el opening que es maravilloso, ¿no? Lo podemos comentar en más detalle. La buena es súper chora, no se deja pasar a llevar por nadie, y es bonita más encima, y tiene un peinado de arreglo ochentero. ¿Qué dijiste, perdón, amigo? Perdón. Que es la mina chora con corazón de abuelita. Sí, además le tiene mucho cariño a los... Le da comida a la vecina, le da comida a los gatos callejeros. Sí, bueno, amigo del hijo de la vecina, bueno, esa weá era como... no sé, la tipa es bacán, no sé cómo para ti, Pau, Pris. Yo, Pris, la disfruté al principio de... Es que pasa que su voz es como tan de engreída, pero era como, pero es que las tiene todas, puede ser todo lo que ella quiera. Y... No sé, como comparada también porque como mi primera experiencia fue la 2040, yo la encontré muchísimo más interesante que la de 2040 también. Porque no era como I'm just cool y eso. Era como... Es que eran los años chuni, pues, amiga. Sí, también. Esta prisa es hora. Sí. No, y encima como que nunca cae en la cuestión del pago este, entonces fue como yay. Ah. Así que sí. Dale. No, de parte me gustaba que era como media reckless, entonces como que no le funcionaba con las amigas tampoco. Era como, pues, deja sacarte la chucha, así. Era como un personaje como que no era perfecto para nada y eso tenía su encanto, así que mucho cariño. Sí, el personaje es la raja. Yo le tengo mucho cariño a Pris. No, no era mi favorita en la época. Probablemente ahora sí. Ahora en mis treinta y tantos sí. Es que, sorry que lo diga, pero yo tenía 11. Para mí eran señoras, loco. No sé, era como... Es que se iba a decir, es una señora muy pesada. Sí, era, no, era una señora bacán. La que para mí... Y te la muestran como mujer adulta. Sí, po. Completamente inspirado también en las fuentes de las norteamericanas que me vieron, po. Entonces, y loco, pero la que realmente, realmente a mí la señora es Cilia Stingray, loco. Cuando yo era chico, también señora también. Señora, pero señora, una dama. Una dama, una sí, ella es aristocrática por poco, por hermano. Este es el otro personaje femenino de la serie que es la que forma al equipo de Valiant Crisis, que son las Night Savers. Y que, sin dar mucho spoiler, le voy a comentar que ella tenía mucha plata, mucho dinero, vendiendo weas, por cierto, era muy ridículo. Y era la fachada. Era la fachada para tener este equipo de las Night Savers que estaban fuera de la ley, muy a pesar de que dentro de ese equipo había una paca, lololol. Y de todas maneras, su era como curioso porque... Tenía como toda esta moral de, no, es que el mundo vale callampa y los robots para que pueden dejar la cagada, así que tenemos que hacer el balance en toda esta humanidad que nos queda, y al mismo tiempo están terrible interesar la plata también, po, ¿no? Si les pagan 20 mil millones de yenes y weá, entonces eran cazarrecompensas. Me acuerdo que en un momento era como, ah, pero este trabajo es de esta empresa, mejor no, pero es esta cantidad de plata, ah, bueno, ya. Sí, bueno, de hecho, cuando hablamos del primer episodio voy a comentar algo bien detallado frente a eso, pero la cosa es que igual querían la plata también, entonces ella es muy dama, muy refinada, una de las weas más creepy de todas las series, que tiene el hermano chico que está obsesionado con ella. Ay, era muy raro eso, como que eso fue lo más raro, para mí creo que fue lo único que no me gustó mucho de la serie. Sí, bueno, digamos de que eso se constituyó. Por suerte después se lo pasó. Ese típico humor culiado japo de tetas, como soy joven y cualquier teta me sirve, incluso se lo da de mi hermana. Claro. Entonces, bueno, eso, tenía un hermano chico, es muy ahueonado, pero igual era como el que conducía el camión que las llevaba, así que... Pero igual él sabía hacer cosas, por último era útil. Era útil, era sí. Computín. Uh-huh. Sí. Más que igual hacía de todo un poco. La moto, por ejemplo, esas cosas. Claro. Porque era seco como para bañar a la nene como hacker, y también estudiaba con este otro profesor para trabajar en el equipo de los trajes, sí. Y el moto. Sí. Bueno, ella era Donatello. Claro. Eso, digamos eso. Pero bueno, es bacán. El otro personaje que para mí es muy bacán porque tiene el peinado terrible ochentero, que es Lina Yamazaki. Ah, sí. Oye, no, espera, disculpen, perdón. Tengo que comentarlo, lol. La seiyuu de Cilia Stingray es Yoshiko Sakakibara, que no tiene papeles muy importantes en series, siempre se ha dedicado más que nada a hacer papeles secundarios. Creo que de la galería que tiene, probablemente el más llamativo a mucha gente podría ser Negerenia en Sailor Moon. También tiene... A Íntegra. Sí, a Íntegra. Es Íntegra. Oh, qué bacán. Ya, sí, sí. Es digo, Es bacán. Tiene un tono de voz muy suave, muy bacán. Así que es como cool. Es. También ah, es Íntegra. Ay, me la vendieron. En la serie de Gundam también hace a Haman. Sí, pues, sí, obvio. Otro personaje. Y también para los viejos. Para los viejos old school también era la voz de la Lady Armory. De. La gente cobra, exactamente. Sí, no, sí, pero digamos de que siempre ha tenido como papeles secundarios como o compañeros de protagonista, pero igual son papeles importantes. Ella es seca. Igual es un personaje atractivo. Atractivo, sí. Eso. Ahora sí, Lina Yamazaki, que es como la Sport Spice del equipo. Claro. Sí, la Sport Spice, además. La atlética. La, bueno, es que son los 80 también, pues ahí haciendo ejercicio gimnástico. Claro, let's get physical. Ah, sí, let's get physical. Y toda la weá. Claro. ¿A ti, Pau, te llama la atención este personaje? No es mi personaje como más interesante la serie, la verdad. Sí, pero... Es que para mí como que Pris es demasiado potente. Sí, es que ella es la protagonista, sí, la weá, y se acabó. Sí, entonces como que... siento que se las como un poco, pero lo que me gusta mucho de Lina es que tiene como estos problemas como de persona adulta. Puta, se me echó a perder el auto, o esas cosas, entonces era como puta, pobrecita. O este mes alcanzará a pagar la renta, pero igual les pagan millones por ser las Night Savers, así que está bien, pero... Claro, ya me gasté plata invitándote a comer, así que háceme aseo en la casa. Sí, ¿verdad? Sí, se aprovechaban de ella también, entonces... En ese sentido me gustaba porque era como también como más normal en ese sentido. Sí, es como la más piola de las cuatro. Sí. Claro, como que la que más tenía, digamos, un poco vida aparte de todo lo que era la Night Seven, porque como que siempre andaba cambiando de novio. Sí, me contaba esa weá de que la abandonaban. Y... Mi novio me dejó y después andaba con, oh, este otro mino está pero rico. Debo aceptar que para mí es la más ochentera de todas, y eso que todas son terrible ochenteras, pero es que los cintillos para mí son ochentas, loco. Sí, todo el rato. A mí se me ha olvidado que la Lina es la protagonista del 2040. Sí, de cierta manera lo es. Sí. Entonces estaba pensando que cambió demasiado, como que todas las otras como que igual mantienen gran parte, pero igual sigue teniendo esos problemas de adulto, así que está bien. Igual habían pasado años, digamos. Sí. Así que eso. Bueno, la sello de Lina es, bueno, esta es legendaria. De hecho, de las cuatro creo que es como la más importante, o la que tiene la carrera más destacable, que es Michi Tomizawa, que es Manami en Kimagure Railroad, es Sailor Mars en Sailor Moon, es Sumire en Sakura Wars, y como papel interesante para mí, porque cuando la vi en japonés también me dio mucha risa, es Emi Ogasawara en Mikami la Casa Fantasma. Ah, claro. Así que tiene un listado bien, bien, yo lo voy a asumir, es seca, así que... Y ni hablar de Sailor Mars, por loco. Claro, Roberta en Black Lagoon también. Sí, tiene... ¿Es Roberta en Black Lagoon? Sí. Sí, es Roberta. Qué bacán, qué versátil esta persona, qué bacán. Sí, ella es la que tiene la carrera más consagrada, creo, de las cuatro, personalmente. Y porque no podía faltar entre toda la choreza y las minas con actitud, la cara moe, mono chino, japo, kawaii del momento, está Nene Romanova, que la waifu del mundo. ¿Por qué? Porque para empezar tiene el pelo rosado. No sé, yo... Te voy a confesar algo. No, dígame. Y que en un minuto la tiran full pelirroja. ¿Cuándo? En el último. ¿Es la roja? Es que lo que pasa es que en el último episodio hubo cambios muy raros. Sí. Entonces no le pasó de ser pelirroja a ser pelirroja de cajón. ¿Qué me iba a decir, Pau? No, que iba a decir que para la tristeza, para mí como que Nene era como mi personaje menos favorito de la serie. Sí, está bien. Yo mi contexto ese de la proto waifu es porque yo tenía 11 años, Pau. Sí. Pero la razón por la que a mí era como la menos interesante, que igual se explica en algunos episodios, es que era como, pero ¿por qué usa el traje si no pelea? ¡Ah! Es que es la que da los tips, po. Sí, po, pero después era como, pero debería tener otro tipo de traje, pero filo, o sea, ya es mi cuestión, pero filo. Ah, bueno, ella es la kawaii del grupo, es la que tiene los ojitos más como tiernecito, tiene esta típica personalidad genki, ay sí, me gustan los pasteles y me gustan los guachines, tiene como unas tallas así como, ay mira estas minas ricas, sí, tiene como todos esos elementos clásicos de ese personaje infaltable del anime, que igual es simpática, a mí me agradaba cuando chico, pero más que nada por el impacto de la época, pero igual es un personaje muy agradable, no tengo... mucha queja más allá del hecho de que no pelea, o bueno, igual de repente, igual tiene que salvarse el pellejo, Pau, de vez en cuando, pero sí. pero en general es la menos chora del grupo, y... La menos orientada al combate. Y que es lo más curioso, de hecho al principio era como, weón, que chucha, es paca. Sí, claro. Yo pensé al principio que se había infiltrado. Esa era la duda que también tenía yo dentro de pensar, así como el rol de Nene en la cuestión, así como de la era paca en un principio o digamos se metió a paca por la o la Cilia la hizo que se metiera a paca. Yo la verdad creo que, mira, no, ahí nunca que yo recuerde, por lo menos en Crash tampoco recuerdo que lo habían mencionado, que yo creo que la agarraron entre medio. Yo creo que... Nunca se especifica. Lo más cercano a que se ve como el, digamos, el reclutamiento de la Night Saber está en el video musical. Claro. Sí. Ahora, de que termina siendo infiltrado, lo es porque termina aprovechando sus poderes de vaca para sacar información, porque es hacker perro, los 80 también ahí. Sí, hacker woman, sí. Posible, ahí hackeando con un Commodore 64. Claro. Entonces, también tenía toda esa volada que estaba ahí con la comisaría, que, ojo, que aquí acabamos de hablar de las Night Saber como grupo, que son las que usan estas armaduras que son hermosas. Para la gente que nos está escuchando, que quiere saber de la serie y no ha cachado nada de esto, loco, el diseño de las armaduras de las Night Saber son la raja, loco. Bello, bello, bello. La zorra, de verdad que... Bueno, ahí le podemos hablar ya con los spoilers de mayor detalle, pero... Son unos trajes a toda raja. De hecho, son como los cumpla y esos diseños de weas más bacanes que voy a tener. Son tan... Quiero un cumpla de ellas. Son la raja. Bueno, son muy curiosamente, como la serie está arraigada en toda esta bola cyberpunk, muy tipo de Akira también, para dar un ejemplo japonés, está toda esta talla, todo este chiste que los pacos no pueden hacer nada al respecto porque son horribles y son corruptos de paso, así que de alguna manera u otra también tuvieron que crear una división para poder combatir la violencia en este como mundo cyberpunk, que son los AD Police. Claro. Que de alguna manera u otra igual tienen su cierto protagonismo en la serie, porque siempre son mencionados, siempre aparecen, y son más que nada como el hazme reír de la serie en el contexto de que las Night Saber hacen todo y ellos son como unos abuelos. Son la carne de cañón. ¿Perdón? Que son la carne de cañón. Si están ahí, los hacen cagar a los pobres weones. Básicamente es morir. Entonces. Que encima no están bien equipados, los pobres. Entonces, bueno, la cosa es que aparecen y es muy chistoso porque. es que yo creo que lo hicieron a propósito, igual también por toda esta inspiración que tiene que ver con Blade Runner y con todas estas weas, porque los pacos valen callampa, po. Sí, en general, siempre que los muestran así, están metidos en cuestiones para que está como sobre su cabeza el nivel de amenaza que están peleando. Bueno, la cosa es que dentro de toda esta organización de Paco hay un personaje que llega a ser casi tan protagonista como el resto de las caras, que es León McNichol, o como se pronuncie, León-san, que, bueno, básicamente es Mel Gibson. Anda una versión de Riggs de Arma Mortal. Arma Mortal. Es como, bueno, León, eres una mierda con el jefe de la oficina, que obviamente es negro, obvio. Y es como, no, weón, eres una mierda, weón, cuando voy a trabajar como la gente, y weón, retándolo en la oficina, y investigando, y la wea. Y es Mel Gibson. Es Mel Gibson, no me vengan con wea. Es Mel Gibson. Es Robinson Ford. Sí, bueno, la cosa es que es un personaje que sale en todos los episodios, así que tiene un protagonismo igual más o menos llamativo. Mi teoría, claro, es que es para que la gente el público masculino tenga con quién identificarse. Sí, puede ser como Mino, como Kevin en Sailor Moon, como ahí tiene un hombre, tomen. Una cuestión así. Yo lo considero que es Mel Gibson, así como que como está toda esta parodia o robarse cosas para hacer este sueño otaku. Puta, de seguro que los buenos eran fanáticos de Arma Mortal, po. Creo que nunca había Arma Mortal. Bueno, la 1 es la raja. Una versión así. ¿Perdón? Tiene harto sentido que le sea como una versión inspirada así como en Riggs. Sí, para mí es como eso. Y bueno, también está. Bueno, la gente se tiene que estar preguntando que no cacha contra quién pelean. Y es una historia bastante curiosa que tiene todo que ver con los boomers. Inceste su chiste de fome acá. Todo el rato. Bueno, qué loco. Si fue como básicamente León es Mel Gibson. Bueno, los boomers básicamente son los replicantes de Blade Runner. Boomer. Trate mentalmente todo el rato no dar chiste al respecto, pero bueno. No, yo ya hice un al respecto, sí. Está bien. Después mándalo, porfa. Bueno, eso. La cosa es que son los replicantes de Blade Runner. Fin. Claro. Son exactamente los mismos personajes y tienen exactamente el mismo drama, que son robots que están construidos para como cosas para la humanidad, pero terminan algunos agarrando personalidad propia o sea, haciendo cosas para daño a la humanidad, así que las Night Saber también se dedican a destruirlos para que no dejen la cagada en el mundo. Y es la misma wea que Blade Runner. Eso es, mira, más, incluso más allá que lo que Mega Tokio y los edificios y toda esa wea, para mí eso es lo más Blade Runner de Balkan Crisis. Sí, aunque cabe destacar que los juegos son mucho más brígidos que los replicantes. Mucho más brígidos, sí. Sobre todo porque a diferencia de los replicantes en Blade Runner, acá como que les importa todo un pico, y es como, sí, soy boomer, y se transforman en estos exoesqueletos gigantes, weón. A mí lo que me llamó mucho la atención en diseño era como estas antenas que tenían, que era como... Esa weá es ovaria, sí. La vena. Sí. Ovaria ama esa mierda, loco. Lo hacen, ¿la antena? Sí, lo hacen todas sus series. Que era como medio como EU, pero también era muy muy fascinante. Porque después aparecen muchas otras maquinarias durante la serie. Sí. Bueno, el tema es que mira, al final de cuentas se supone que los malos malosos de la serie es una corporación que se llama Genom, que son los que construyen los boomers y que los buenos tienen toda una mafia de control porque obviamente son un monopolio, como buena wea cyberpunk, que prácticamente son dueños del mundo, loco, y hacen la wea que quieren y se les para por la raja todo. Exacto. Yo, sé que yo, Pau, tú has visto Blade Runner, ¿no es cierto? Muchas veces, me gusta mucho. Entonces como que igual tenéis como todo este manejo de cyberpunk y todas estas mierdas. Como que es que al final voy a la pregunta de si todo esto te llamó la atención desde esa perspectiva. Es que mentalmente traté de no hacer la comparación porque era para disfrutarlo como la cosa que es, la verdad. Pero o sea, igual tú me habías dicho de antes, porque yo te lo pregunté, ese tema de la relación con Blade Runner. Y fue como, ah bueno, a estos buenos les gusta, fin. Eso fue todo. Como que no le di muchas vueltas, la verdad. Sí, está bien, es lo más sano. Sí, fue como para no arruinarme, para no autosabotearme, la verdad. Sí. Pero sí, como que fue como era como, ah, Tyrell en que no olvidó la cuestión. Pero no tuve como el gran drama, porque después se separó tanto que fue como... Y al final te vas ganando, creo yo. Eso. Yes. La verdad es que, bueno, amigo, por favor, adelante. Tengo que decir que dentro, haciéndome con la comparación como Tyrell con Genom, como que Genom me encontré más, que era más vígido que Tyrell. Es que los robots que construían no eran nada violas, po. Sí, po, y además que estaban metidos en tráfico de armas, controlaban gobiernos enteros, entonces era como un nivel mucho más brígido de maldad. Sí, hasta cierto punto sí, pero no sé, la serie después se va resolviendo en otros problemas con los boomers, y es mira... Voy a ser sincero porque ahora yo creo que va a pasar a hablar del primer episodio y después hablar de los spoilers con el tiempo que nos queda, que igual estamos re piolan, tranquilos. Que, mira, la recomendación de la gente que no la ha visto ahora es que yo creo que en el año 2020 lo que te puede pesar un poco en un principio, sí, en los primeros episodios, es que no, de repente a la serie le falta un poco escribir sobre la personalidad de los personajes, como que de repente... Las cosas pasan demasiado rápido y te preguntáis qué onda. Sobre todo como que al principio mi mayor problema, que creo que algunas personas que no están acostumbradas a ver anime antiguo les puede chocar, que es que los personajes secundarios que aparecen en los episodios les pasan cosas súper malas y muchos mueren. De hecho, bueno, una de las mayores movilizaciones de los protagonistas a nivel de sus ambiciones en la serie es la venganza. La venganza está con prácticamente todos los personajes menos Nene. Sí. La venganza es como lo más protagonista de la serie. Y puede ser que de repente haya un poco de falta de control emocional, como que de repente algunas muertes te van a dar lo mismo. De hecho, me acuerdo que en algunos foros, cuando participaba con los gringos, me discutimos eso, que decían, puta, lo único que venga la serie es que de repente yo no tengo conexión emocional con algunos personajes porque les pasan las cosas demasiado rápido y es como, ah, ya se murieron, Hitchcock, o ay, ya les pasa esta weá. Pero también había una defensa que puede sonar muy sacada del poto, honestamente, pero algunas personas dicen, bueno, pero weón, si en este mundo de mierda cyberpunk, puta, que se muera uno, que se muera otro, tal vez ya no tiene el mismo impacto emocional que antes. Es como... como que, no sé, pero la cosa es que ahí obviamente puede haber algún problema en los primeros episodios, pero yo afortunadamente creo que eso se soluciona hasta cierto punto cuando Barry empieza a dirigir la serie. A mi parecer, como que siento que tiene que ver como con el gore que tiene la serie, que no es mucho, pero yo siento que en ese tipo de serie siempre como que la muerte como que no es tan importante, sino cómo, pero no el hecho en sí. Entonces por eso yo creo que tampoco no es tan importante, porque igual lo pienso como, no sé, como series donde está el protagonista que literalmente mata gente, pero no hay sangre por medio y nunca se habla de que haya matado gente. Claro. Como que no importa. Entonces yo siento que va como por un tema como de no importa porque hay acción. Puta, yo tenía 11. Por eso. Era como, quiero hueones reventándose y minas en pelota ahora mismo, loco. Y, pero ¿sabes qué? Lo que voy con todo esto es que yo la vi en VHS al principio. Después la vi en internet cuando salieron los rips de DVD, que fue increíble, loco. Ahí, ese fue como el momento donde realmente me di cuenta que la calidad de animación de la weá era toda raja. Si ya en VHS se veía increíble, cuando la vi en DVD era como, weón, oh my god. Y ya cuando salieron los Blu-ray, que más encima fue un crowdfunding hecho en Estados Unidos, los lanzamientos de los Blu-ray, por si acaso. Sí. De verdad que cuando la vi en Blu-ray, cuando salieron, que no fue hace tanto, fue hace como 3 años atrás tal vez. Yo me acuerdo que lo vi y dije, coche su madre, esta weá es una obra de arte, loco. Para mí los años han pasado y la serie se ve increíble. Bueno, los diseños de personajes de Sonora son la raja. Esa weá queda en vista, la gente les tiene mucho cariño y todo. Bueno, la ciudad es la raja, nunca pierde calidad de animación, casi no hay quality, es increíble la weá. Pero loco, lo que han pasado los años y de verdad... Creo que ni siquiera hay películas que se le acercan mucho frente a excepción de los casos más emblemáticos como Akira, Ghost in the Shell, ese tipo de cosas, pero de verdad que siendo OVAs, creo que son de los mayores ejemplos de la historia de todo el anime, en todos estos 60 años haciendo anime, que tiene que ver con lo mecánico, conche su madre, weón, para mí es... Cuando salen las bazucas, las pistolas, los autos, las motos, esa weá es una obra de arte, loco. Que se caracteriza por ser un gallo muy detallista en el tema de lo mecánico. Sí, bueno, ahí yo creo que... Bueno, Sonora igual también tuvo que ver, porque con Gas Smith Cutter bueno, también se luce mucho, pero también ahí entre Barry y Aramaki, todos estos weones como que realmente fueron un dream team en este tema, y los weones son claro. Dioses, son dioses esa weá, han pasado los años, y de verdad que sigue siendo un ejemplo, son esos típicos GIF de Dumble, aesthetics, cacha, estos robots, bueno, es increíble. Sí. Así que... Yo encuentro que incluso trascendió que lo había visto, de hecho te lo iba a decir otro día que hay como un Twitter bien famoso que se llama Arquilect. Ah, sí, los conozco, sí. Digo, y sharea cosas nomás. Y la semana pasada empezó a subir como pedazos de Gunbuster. Así porque sí nomás, y fue como, oh. Y también creo que ha subido cosas de Bubblegum, que también yo creo que las vi, pero no me había dado cuenta que era de Bubblegum Crisis. Bueno, la gente que le gusta... los robots así como abiertos con los chips así al aire y los diseños ochenteros, man, es increíble la wea, es increíble, sigue siendo top 10 de ese tipo de cosas en anime hasta el día de hoy, todo el rato. Así que y lo otro que también tengo que comentarlo, y yo creo que van a estar de acuerdo conmigo, sobre todo ahora que para la Pau, que creo que fue como una experiencia nueva para ella, me gustaría escuchar su opinión, es que parte del elemento ochentero a cagar de Bubblegum Crisis y que me encanta, loco, y que me ha acompañado hasta el día de hoy, de repente a rato mucho más que la serie porque ha sido parte de mi vida, es que, weón, tiene uno de los soundtracks más ochenteros de la historia, weón, loco. La música es, bueno, ya con la intro del primer episodio ya quedáis así como, weón, ochentas, así, weón. Y también lo quiero agregar como a la experiencia de cómo introduce como cada episodio, que no es como, pues está la música y todo, pero también está como estos pedazos de las escenas y las gráficas, el Yomex y toda la cuestión, y eso lo disfrutaba mucho al principio, lo esperaba todos los episodios. Así que fue la raja, la verdad. Y como ahora sí le pongo más atención, la verdad es que el ambiente y todo no hubiese sido... tiene que estar ahí. Como que describe demasiado la época. Es una parte súper esencial de lo que es toda la ambientación. Sí, para mí es casi tan protagonista como la serie. Es como lo he comentado un poco, mira, no sé si los ejemplos extremos de Cowboy Vivo o Escaflones, pero lo que sí voy es que son una representación de una época, prácticamente. O sea, tú lo mirás y tú, bueno, son los 80, loco. Bueno, la intro que tiene probablemente la canción más popular de Vaughan Crisis, que es con Yawa Hurricane, que bueno que la weá está muy muy muy basado en lo que pasa en Street of Fire en la intro, que sale Priest cantando así, y es como esa es la típica mierda de usted si le gusta el Vaporwave y todas esas mierdas que salen así como los weones tocando la guitarra así con la weá y los sintetizadores, loco. Bueno, para mí, mira, Kimaguri Range Road igual le da la pelea en lo más ochentero ever de Japón en anime. Pero bueno, cuando yo veo Vaughan Crisis y veo la intro y empieza a sonar con el Hurricane, yo me voy a los 80, me teletransporto la weá, loco, esa batería sintetizada. Y el pelo de Pris, la peluca. La peluca rubia, la guitarra. Bueno, yo lo escucho y es como, weón, los fucking 80s, loco. Para mí, esa canción y esa escena y esa intro de Loba es icónico y emblemático, a cagar. No, y bueno, en otras cosas que a mí me... Pucha, es que me alata porque no tengo esa cuestión como tan de época metida, pero también me disfrutaba particularmente como esa manera que tenía de darte trozos, la suficiente información sobre lo que iba a pasar o se iba a tratar el episodio. Claro. En esos primeros segundos. Sí. Y era como, a veces no tenía ni siquiera diálogos, era como fragmentos de cosas nomás. Y eso yo lo encontré así, maestro, director, maestro. Fin. Claro, te arman todo el mundo de lo que valga en esa primera secuencia. No, y el resto de las canciones son la raja. Bueno, después del segundo episodio sale Mad Machine, que también un tema súper super recordado y querido en Vaughan Crisis. Todas las canciones son o con sintetizadores o con guitarras, solo de guitarra por todos lados, man. Las minas cantando. No niego que las mejores canciones de la serie son las que canta Pris sola, pero en general el soundtrack es emblemático y es la raja. Bueno, de hecho, quiero comentar que como me pasó todo esto siendo chico, me acuerdo que pasó un tiempo después y un amigo tenía uno de estos discos handmade, de estos bootleg chinos, del soundtrack ese de Vaughan Crisis, que salen como las cuatro así como banda tocando instrumentos. Y nunca me voy a olvidar porque esa fue la primera vez que me enteré que existían soundtracks de anime. De hecho, ya lo he comentado cuando hablamos de Anison, la verdad. Esa fue la primera vez que yo vi a alguien con un disco de anime que no era original, porque Sam Mei hacía bootlegs chinos, pero parecían originales. Tenían el folleto, la impresión era la raja, la música sonaba increíble igual. Entonces, cuando lo vi fue como, oh, weón, existe el disco de música de Vaughan Crisis. Para mí era como, weón, los japos son lo mejor, weón. Porque no me lo esperaba, weón. Si fuera de Disney, prácticamente nadie sacaba discos de música de monitos, pues. Y bueno, fue increíble ver el CD de música. Para mí fue la primera vez, porque de verdad que, descontando Disney, para mí nadie sacaba discos de música de monitos, pues. Yo me acuerdo que mi primera experiencia con OST fue como que podías, pero ni siquiera era OST, era los Foley's, que podías bajar, comprarte como los sonidos de la puerta o como pasos. Claro. Qué bacán. Supongo que para ti, Cari, la música también te atrae. No, sí, por supuesto, sí. Todos los temas de... Bueno, salvo algunos de estos como Insert Song, donde cantan como en grupo, así como este grupito musical de la Night Savers. Pero en general ponte los temas de intro, de ending, algunos inserts también son, pero son todos la raja. Sí, la lleva, weón. Eso, la verdad es que la experiencia, para la gente que no lo ha vivido, es 80s a la vena, loco. Los videoclips de Jorgen Live también eran una cuestión así que era como codiciada, así. Así que, no, nada, ahí en ese contexto, puro cariño, loco. Y bueno, ahora vamos a hablar del primer episodio, pero antes de eso, porque vuelvo, voy a hacerlo súper corto y a ver si ustedes comparten o no y se opinan lo mismo. Yomex se peleó y tuvo una volada con los derechos de Balkan Crisis que hasta el día de hoy yo no la entiendo bien. De hecho, como le estaba comentando, la gente que trabajó en la producción de la serie en general se niega a hablar de ella. No son muy, como no sé, parece que la gente lo pasó mal haciéndolo. Y hubo un momento en donde la gente que se separó de Yomex dijeron, ¿sabes qué, weón? Pico, vamos a terminar Balkan Crisis, y sacaron Balkan Crash, que son tres ovas que salieron entre el 91 hasta el 92, por ahí, si mal no recuerdo. Y, loco, yo tuve ese cueazo, loco, de verlo en Laserdisc. Y no era precisamente porque mi amigo fuera multimillonario, porque acá en Chile tenías que tener mucha, pero mucha, mucha, mucha plata para tener un Laserdisc. Sino que, era porque, no sé si lo conté en el primer episodio, lo voy a hacer súper corto. El papá de mi amigo era ultra, súper, duper fan de Madonna. Ah, sí, me acuerdo de eso. Súper fan de Madonna. Entonces alguien en su pega le contó de que la mejor manera de ver los videos musicales de Madonna era en Laserdisc. Y el weón se encalilló, por mil años se compró el Laserdisc. Bueno, cuando tenía no sé, po, él, yo creo que en ese momento él ya tenía como 40 años, así que era su plata, po, weón. Pues ya he ahorrado, así que... Otaku de Madonna. Sí, otaku de Madonna. Wota de Madonna. Entonces, por eso tenía el Laserdisc. Y ahora, como chucha se consiguió un Laserdisc de Balkan Crash, no me pregunten, weón. De verdad no me pregunten. Pero weón lo tenía y vimos... Venían los tres nomás, pues venía todo de una. Fue la... O sea, mira, en ese momento para mí, como era chico y no dimensionaba mucho, ya no teníamos, ya tenía como 13 ya. Para mí fue la raja igual, porque complementaba la historia, a pesar de que notaba la diferencia del dibujo, pero era bacán igual. Pero honestamente, lo voy a hacer súper, súper, súper corto, porque de verdad no va mucho el día de hoy. Son ovas muy mediocres al lado de los primeros. Al, por mi experiencia personal, al principio yo estaba vuelto loco. Lamento mi oportunidad de verlo y todo, y al principio yo estaba vuelto loco porque era más de Balkan. Y en primera instancia me lo disfruté harto, pero después ya pasado el hype, sí, la verdad que como que dejaban harto que desear, se cagaban su resto en el propio lore de la serie, entonces como que quedó como Sí, chao. Y lo más cuático de todo es que igual mucha gente que había participado en Balkan Crisis trabajó en ella, entonces no lo entiendo mucho. Onda podría último haber sido no muy bonita en el dibujo, pero las weas fome, no sé, bueno, en fin, yo no lo recomiendo. No quiero irme mucho de esa bola. El opening es bueno. El opening me gusta harto. Sí, el opening es piola. Es como lo que más mantiene el espíritu de la antigua. No sé, para mí fue como chocante. De hecho, empieza con CG, weón. Para mí eso ya fue como raro en su momento. Aunque en CG el láser se veía muy Asterix, hay que decirlo. Pero bueno, eso. Y después, como que en un revival, loco, salió Balkan Crisis Tokyo 2040, que increíblemente la dieron acá en Chile, aunque la dieron en... Sí. Si es que no recuerdo si la dieron en Chilevisión. Yo voy a creerle la Pau. Sí, fue en el cable nomás, ¿no es cierto? Sí, yo creo que por eso no la pude hablar con tanta gente. Porque me acuerdo que mi experiencia como a nivel amistades de Hunter x Hunter... Como que fue mucho más como plena porque estuvo en Chilevisión. Pero por eso Bubblegum estoy casi segura que era solamente en... O sea, es que lo voy a culiar, si ustedes sigan hablando... Mira, la historia es bien simple. Cuando la empezaron a dar yo igual estaba hypeado porque había visto el opening en un MPG de buena calidad, en un CD, así, antes que la dieran acá. Y era como, weón, más Balkan Crisis, igual la raja. Al principio igual me chocaba de que las Night Seven no fueran las mismas, pero igual era como, weón, más Balkan Crisis la raja. Y después cuando la vi, puta, para mí fue como... Mira, ¿sabes qué? Voy a ser súper sincero. Para mí fue una experiencia tan que ni siquiera me acuerdo bien de ella. De todo, así, con lujo de detalle. Me acuerdo re poco... No, me acuerdo que el dibujo... Mira, para mí fue como... Ya, bueno, es para la tele igual, no es uno, así que da lo mismo. Pero yo me acuerdo que mis amigos que eran fanáticos así brígidos de Balkan Crisis como lo fui yo, pero que eran mayores también y tenían tal vez un poco más de criterio que yo ya en ese momento. Para ellos era como, bueno, esta weá es una ofensa, Balkan Crisis es terrible, es lo peor de la vida y no hay que verla. Y era como, ah, ya, bueno. Worst anime ever. Worst anime, sí, exactamente. Worst anime ever, escribiendo en un BBS. ¿Sabes que encontré la wikia en español de Balkan Crisis la 2040? Y se estuvo solamente en 3 países fuera de Japón. Chilevisión y Etcétera TV en Chile. Wow, si la dieron en... Sí, la dieron en Chilevisión. Es que sabes que tengo un recuerdo muy vago que creo que sí, por eso les preguntaba, pero bueno, da lo mismo. Sí. Estuvo en Colombia, en The Anime Network en Estados Unidos, y me acaban de recordar un canal que se me olvidó que existía, que era Locomotion. Sí, pues, Locomotion era mucho anime. Balkan Crisis acá en Chile se basa prácticamente en esa anécdota que se resume en ¡ah, sí! ¡Sí me acuerdo! Y listo. No sé, no sé qué voy a hacer. Sincero, voy a decir que no la voy a tirar al agua porque no me acuerdo de casi nada. Lo único que recuerdo es que la música era decente, pero que el resto para mí había sido muy así como ¡ah, ya! Y eso que a mí me había encantado Balkan Crisis, pero bueno... Yo supongo que debe ser chocante porque se llaman igual los personajes y todo. Sí, no sé, era como una nueva generación, pero eran los mismos personajes y era como ya, ok, pico. Eran iguales, pero diferentes. Uh-huh. Ahí tiene que ver con temas legales, creo. Claro. Aunque me gustó que Lina se metiera en el team así como de intrusa nomás. Sí, como hola. Cilia sí es súper diferente, a mí me sí. Gusta mucho la Cilia. Esa que tiene pelo blanco, ¿no es cierto? Sí, es como más mística. Sí, me acuerdo. Es, es igual la Ifurita del Hazard. Sí, verdad, se parece caleta, pero la de Hazard es más bonita, sorry que lo diga. No sé, para mí, más wife. Gracias, thank you. Pero nada, eso, la serie fue emblemática, pero tuvo todos estos problemas legales que la truncaron y... Podría haber sacado mucho más cosas. Les vuelvo a repetir que la serie iba a tener 12, 13 episodios más. O sea, no más, sino que iban a ser en total más episodios. Entonces terminó en un proyecto que... Mira, el único mito urbano, y yo no lo comparto, yo insisto que es mito urbano, es que en internet la gente dice que la serie le fue mal en Japón y en Estados Unidos fue un tremendo éxito. Y eso más que nada se basa por el hecho que los gringos la amaron por prácticamente los mismos motivos de lo que comenté yo en mi experiencia, que fue como su introducción al anime más hardcore, que estaba toda esta wea en manga video y que la gente estaba rayando demasiado la papa con esta bola e incluso llegó a tener una adaptación en cómic norteamericano para Balkan Crisis. Yo lo tengo. ¿En serio? Sí. Que yo nunca lo he leído, pero... Mis amigos que son fanáticos de Balkan Crisis que lo han leído me han dicho que guardando las proporciones no es tan malo. Sí. Algunos rasgos de la personalidad de los personajes están como más exagerados. Por ejemplo, Pris es como más... es más anarco. Sí, bueno, me acuerdo así, de los dibujos me acuerdo eso. De hecho, ahí viene esa famosa talla que he comentado siempre que después Pris canta esa canción que se llama No Soy Tu Puta. Claro. Y sí. Que no hace como Pris hace trash de cajón así. Sí, es panqueta de verdad. Le pone el punk al cyberpunk. Claro, chiqueta, fuma, tiene muy mal genio. Cilia es como más un poco, se muestra como más un poco más obsesiva. Y Nen es como más infantiloide que en créalo. Sí. Bueno, eso, la verdad es que la serie fue muy muy popular en Occidente, y sí es cierto que probablemente fue más popular acá que en Japón, pero yo no comparto para nada con ese mito de que la wea fue un fracaso comercial en Japón, porque weón, para empezar, salió Crash, salió Tokyo 2040, tiene una cantidad de drama CD, de soundtrack enorme, salía en una cantidad de portadas de revistas de anime en Japón de la época, en la New Type, en toda esa wea. Entonces no me digan de que la wea fue un fracaso. Yo creo que la serie sí le fue bien, lo que pasa es que en Estados Unidos le fue demasiado bien. Y acá le fue demasiado bien porque fue mayor exponente para un medio que nosotros éramos más pollos nomás. Claro. Entonces... Y era como... trabajaba con un lenguaje que era más fácil de entender. Mm. Sí, que eso. Pau, como ya se ha vuelto costumbre y espero que no te moleste, quería darte el hincapié para que habláramos del primer episodio. Ok. Dale, Pau. Bueno, como ya lo hemos dicho varias veces, parte este episodio con el bar Lex, que me da mucha risa que se llama el bar. Ah. Y va mostrando cómo va partiendo un concierto la parte instrumental. Y van saliendo fragmentos de la ciudad. Y te va dando un poco de información. Y aparece rayado en la pared Priest and the Replicants. Que honestamente para mí fue como la primera cuestión de qué tiene que ver esto con Blade Runner. Y después aparece esta escena increíble de Priest cantando con las luces, bailando. Con la zorra. Con esta ropa. Esta ropa increíblemente ochentera. Con este pelo como gigante. Y va apareciendo de repente un boomer y aparece la policía y la hacen pico mientras aparece Priest cantando, básicamente. Claro. Y aparece Leon por primera vez y mientras Priest canta y todo, siguen peleando y está quedando la zorra. Y te van dando un poco la idea de qué son los boomers, porque en realidad la policía no se la puede. Y eventualmente termina el concierto, salen rajando. Y ahí entonces como la conexión de que parece que Priest es parte de las Nightsabers. Así parece. Así parece, porque no hay ningún momento en que te muestren cuando se ponen los trajes ni nada. Y van a atacar a este boomer que empiezan a hablar, no, es que está como, es más poderoso que los normales y no sé qué. Y como que te empiezan a dar como una idea de rango de poder hasta que aparecen las Nightsabers y se lo echan, pum. Y está mostrando como, sí. No, igual hay un minuto donde Lina hace el comentario de que a Pris le va a molestar porque esta pega va a ser gratis. Ah, sí, también, que ahí también te empiezas a entender que yo en ese momento, honestamente, yo pensé que era por el concierto. Pero después pensé que era por eso. Y bueno, también te van dando como una intro a lo que es Genome en este mundo, que te dan la información de que como el 90% de la tecnología que se usa le pertenece a esta empresa. Que ya han creado esta especie de... Es que al principio tampoco explican bien qué es un boomer. No, eso lo dejan aclarado más durante el transcurso de la serie, la verdad. Sí. Entonces tiene estas cosas que parecen personas, pero si se da el caso, se convierten en estos monstruos mecánicos. Y al parecer, por lo que van a entender, que existe esta policía especial, ocurre que fallan mucho y atacan mucho. Y que están saliéndose de control y al parecer no hay fuerza como judicial o como gubernamental que se la pueda fuera de las Nightsabers. Porque los pagos valen pico. Y bueno, acá en esta parte se introduce a Leon, que de repente ve a Pris y como empieza a flirtear con ella, pero no le resulta, y Pris como anda de la chucha y se va. Queda tan humillado. Sí, se lo y mega pasea. Es bacán. Ándate a perseguir unos boomers mejor. Déjenme cachar algo que tengo un poco mezclado los títulos en mi mente, así que déjenme cachar un pequeño cosa. A lo más te podría decir de que te cuentan el trasfondo de todo lo que le ocurrió a Cilia. Ah, cierto, que eso ocurre al principio, que Cilia, el padre, era un investigador de los boomers. Y acá me tienen que ayudar porque no estoy segura. Que ahora estoy viendo el nombre de Tinsel City Rhapsody. Que en el fondo el papá descubre una cuestión y Genom parece que le quita la tecnología, si no estoy mal, y lo ataca. Y como que pareciera que fue como un accidente nomás. Claro, hacen pasar de que la muerte del papá de Cilia fue un accidente. Eso. Sí. Claro, de paso le roban la investigación. Sí, pero a Cilia como que es muy inteligente. Y como que el papá parece que la había mantenido al tanto con parte de eso, entonces ella sabe que había pasado de verdad. No sé si era... Sí, por favor. Es como de esta... Si estás viendo... Es que son de estas situaciones, si estás viendo esto es porque estoy muerto. Ah, cierto, que le deja ese mensaje. Le manda un paquete, una unidad de datos... Y se supone que él le implantó toda la información, onda de la muerte de él y toda la toda la información de la tecnología y de los trajes y de las armaduras y de todo en el cerebro de Cilia. Sí. Cierto que... pero eso la verdad es que no se desarrolla tanto en el resto de la serie, que yo lo encuentro como un poco lamentable. Es que todo es excusa verdad, nomás. Te lo dejan ahí nomás. Sí. Onda. O sea, al menos me justifica que Cilia pueda hacer todo lo que hace. Sí, si nos adentramos un poco más profundo en las implicaciones de eso, que como teorías de que están como... no están a prueba de que el cerebro de Cilia está modificado. Ya. Sí, no, sí, o sea, bueno, de hecho está, me acuerdo que estaba toda esta discusión de si Cilia era un boomer o no en algún momento, pero eso ya como que entra para otro caso, hablar como sí. De spoilers, la verdad. Sí, es verdad. Era en este capítulo donde ocurrió lo de la demolición, ¿no es cierto? No sé, es el segundo, no, es el de la persona que le cae, esta señora que le caen las cosas encima. Sí. No sé, creo que es como el tercero, ¿no? Es que, ¿sabes qué? Honestamente, no me acuerdo exactamente qué implica el primer capítulo. No, mira... Quedaron imprimados muchos otros capítulos. Sí, demás, mira, como toda mira, la info que pueda dar. El resumen del primer episodio se basa en que tienen que rescatar a una cabra chica. ¡Ah, ya! Verdad, ya. Sí. Eso se trata del primer episodio. Que igual es como el típico episodio para presentar una serie de cazarrecompensas, por cierto. Ya, ahora me refrescaste la memoria. Y ahí te va mostrando como todo el modus operandi que tienen las Night Sabers, porque aparece como le hablan a Cilia de lo que necesitan, cuánto les van a pagar, a quién tienen que buscar. Y ocurre esa cuestión hiper chistosa que es como, ya, pues vamos a ver cómo esta pega, porque el ejército quería cachar cómo eran las Night Sabers. Y van en micro, vestidas con las armaduras. Sí, van en la micro con la armadura. Sí. Muy ahueonado. Sí, y él decía, ¿pero por qué? Era para conservar anonimato. Sí, po. Claro. La cosa es que el ejército las quería contratar una como excusa para medir como qué tipo de armamento ellas tenían, porque era muy superior a lo que ellos tenían. Y prácticamente esta pega es como inventada, que tienen que encontrar a este tipo que tiene a la sobrina de no sé quién. O sea, igual no tanto, porque eran... era como un 2x1 como para analizarle y también para arreglar un cagazo de ellos. Sí, eso es verdad. Tenía una segunda intención la weá. Sí, claro. Pero en mi caso al principio era como no sabía eso, para mí era como debieron agarrar como un gallo X para probarlas nomás así, y después lo que pasó después yo no me lo esperaba tanto. Que en el fondo empiezan a buscar esto y ahí como que te muestran como qué función tiene cada una. Y por ejemplo, Prisa es la que hace como casi todas las cosas en terreno, como de relacionarse con la gente y todo. La que investiga también. Sí. Claro, Prisa es la que tiene más calle. Honestamente yo me cuestiono de qué vivía Prisa, pero después era como con lo que les pagan, yo asumo que Prisa puede simplemente hacer eso. O sea, a mí en mi mente todo era millonaria, honestamente. O sea... Tal vez Pri era la que pasaba más piola, pero también, además de lo que ganaba plata ahí, tenía su banda y tenía fans y toda la weá, entonces... Y mayormente se leía la plata en moto. Sí, gastaba las lucas en las motos. En las mejores motos, weón, yo creo que solamente Akira compite con esa weá en la serie. Sí. Es verdad. Como que cambiaba la moto como cada 3 meses porque la hacía cagar. Real, real. Continuando, bueno, en esas también tiene más interacciones con Leon y se da el caso de que encuentran al tipo que están buscando, pero resulta que la relación y toda la circunstancia con la niña no es lo que ellos esperaban. Para nada. Y al final le sale como la información y Pris persigue a este grupo a una especie como de ciudad flotante como en el mar. Se llama Agua City. Entonces está como por salvar a la niña, pero la niña como que actúa de una manera inesperada y resulta que todos los buenos que se habían raptado a la niña eran todos boomers. Y Pris no está armada, no está preparada, nada. Se suena chistoso, lo sé, sorry. Pero obviamente Pris igual la trata de hacer. Y bueno, en esa está de camino Cilia y compañía, Ay, a todo esto, Cilia tiene una tienda de ropa interior que se llama Silky Doll. Pero sí, eso era lo que supuestamente hacían pasar que vivían, pero luego, no sé, en el mundo de la lencería igual puede ser multimillonario, así que no opino nada. Yo pensaba todo el rato en Victoria's Secret. Sí, es una wea así. De como, obvio que sí. Y bueno, hasta el camión donde transportan las cosas es de Silky Doll, po. Yes, de hecho, sí, no pasaba nada, piola. Sí, como, ¿por qué? De hecho, si hubiese un buen detective de verdad en la serie, ¿por qué está siempre un camión de Silky Doll alrededor de los eventos? Sí. Debería interrogar a la dueña de esta empresa, pero bueno, no pasó. Como buena serie. O pasa después con cierto elemento, pero ¿para qué hablar de eso? Sí. Y dado el caso, Pris es... logra ponerse la armadura y tratan de salvar a esta niña, pero uno de los gallos era en realidad un boomer modificado y muta brígidamente, y ahí eso es una cuestión que yo la tenía como muy en duda, que se aclara más avanzada la serie, que los boomers son como medios biológicos también. Sí, tienen, sí. Bueno, los replicantes igual, pues, un poco. Como medio orgánico, o sea... Sí. ¿No? Sí. Como entonces... biomecánico. Sí, porque ahí después cachaba que a medida que crecían, como esta ciudad era como media robótica y todo, como que se infestaban otras cosas. Y claro. Entre todo esto está el tema de que hay un satélite que puede tirar una especie de láser destructivo. Sí. Y al final resulta que esta niña era un boomer también, que podía controlar el satélite. Chan, chan, chan. Sí. Chan, chan, chan. Era bastante triste porque la niña, como boomer, era una niña nomás y no cachaba mucho lo que estaba pasando, y este otro boomer hiper desarrollado como que muta a una escala terrible, no logran salvar a la niña, y la niña como que también queda como metida en este crecimiento. Luego cabe destacar que durante todo ese proceso la animación es la zorra. Zorra, sí. No, es la cuestión de estos tubos y la cuestión creciendo y palpitando. Ni siquiera Tetsuo se le acerca, creo yo. No, yo diría que sí, pero de todas maneras la hueá la raja igual. Es que. O sea, anda como por ahí con Tetsuo. Esa parte cuando Pris entra al hueón y pasa así y como que y lo atacan y tiene que pasar por el agua. Esa parte es increíble. Para mí, toda esa parte tiene. Está en el borde de la calidad cinematográfica, como de una producción de anime para el cine, ¿no? Sí. Es la raja. No, aparte la cantidad de elementos en movimiento es cuática, es muy cuática. No, y después cuando este robot se fusiona con todas las weas, es como, no sé, es como, y le salen todos los cables, animación en la raja, no sé. Para mí es una escena toda fucking zorra. No, esa parte yo creo que te deja como súper establecido lo que vas a seguir viendo, la verdad. Aparte el tema de la trama, yo lo encuentro también... Esa cuestión no se pierde, la verdad, como hasta el capítulo 8, la verdad. Y para mí como Double Vision, como que igual se me cae un poco, pero no importa. Sí, ahí hablamos un poco de eso. Sí. No, y a fin de cuentas, tienen que escapar de esta isla porque se activa el satélite y va a destruir la isla completa. Y se vuelve un tema súper comentado en la ciudad sobre todo por qué pasó, qué tiene que ver Genom con todo esto... Y bueno, yo creo que más o menos por ahí queda el capítulo, la verdad. Sí, porque igual quería... amigo, por favor. Piola. ¿Ah? No, en realidad, Genom pasa súper piola porque con el poder que tienen los buenos cubren todo. Ah, cierto. El cacho le cae a estos tipos del ejército que las contrataron. Verdad. Sí, y de hecho, bueno, lo que te quería comentar yo es que, claro, como dice la Pau, esta niña muere, entre comillas, se supone que se podría decir que muere en el accidente este, pero... En el ataque del satélite. Claro, el ataque del satélite. Y una weá como súper... No podría llamarla gore porque es un robot, ¿cachai? Pero es una escena así como muy cuática, porque como una cara chica... Igual es como, oh my god, la wea, pero me acuerdo que la primera vez que la vi, yo siendo muy muy chico y cachando más o menos vagamente lo que estaba ocurriendo, porque como la vi con subtítulo en inglés, y para me decía, fue la primera wea en japonés que yo vi, me acuerdo que quedé muy impactado, y ese era como el elemento más así hardcore del primer episodio, para mí en ese instante, por lo menos, y era como que esta mina se murió, para ellos por lo menos, pero como era boomer, portaba un pico. pico, weón. Era como, ah, ya, es boomer, cagó nomás. Y perdimos la plata que nos iban a entregar de la recompensa. Ja, ja, ja. Y me acuerdo de cuando vi eso, me impactó, weón, como con el nivel de serenidad que se lo toman. Y fue como, weón, efectivamente esta weá es hardcore, loco. Sí, es Lina más que nada la que es como la más fija en la plata. Pues. Entonces, sí, bueno. es la que más reclama porque perdimos la plata y la pega. Sí, igual Pris miraba al horizonte así como pensando, puta, qué lata todo lo que está ocurriendo, pero... Bueno, un primer capítulo súper cuático, o sea, tal vez a nivel de historia puede ser extremadamente genérica porque obviamente es lo que intenta hacer, la wea es un sueño otaku, de una mezcla de un montón de cosas que le gustaban, sobre todo cosas norteamericanas, lo cual era llamativo en la época, y el dibujo, claro. El dibujo es increíble, loco, lo quiero volver a destacar, la wea es la raja de principio a fin, pero la parte de la pelea es, weón, es, maravilloso. ¿Sí querés? Que con lo de la niña, como que en ese instante uno tampoco estaba, igual te lo dan a entender, pero uno tampoco está tan seguro de si ella es persona o no. Y ocurre ese momento en que empieza a estar como absorbida por este otro boomer, y para mí esa escena fue como muy cercana al terror, porque yo todavía no tenía muy claro qué podía hacer y no podía hacer. Sí, un poco de body horror, como dicen los gringos. Sí, definitivamente. Fue, no, y también como yo honestamente disfruté que no me explicaran que son exactamente los boomers. Que igual eso es parte del misterio que te deja el primer episodio también, pues, para que te deje colgado. Sí, Claro, pero después ahí te da la libertad creativa también para ver qué puede y qué no puede hacer un boomer. Sí, pues. Entonces eso a mí me gusta cuando te dan eso, porque en el fondo te lo muestran con acciones y a veces hay cuestiones que es mejor entenderlas así, a mi parecer. Bueno, un primer episodio muy emblemático, y para mí fue la raja. No, tal vez no sea el mejor primer episodio de la historia, pero la animación y todo en el contexto de la época... O sea, sí, a mí me voló la mente, puta, los japoneses, esta guay debe haber sido, pero... O sea, yo me pongo en el contexto del momento, y era una de las mejores producciones que habían sacado, o sea... De verdad que como OVA es increíble la wea, hay una recomendación maravillosa, incluso si usted como que... No es mucho de... O como le gusta la web demasiado deep... Y tal vez puede encontrar un poco... Vacío, hueco, algunas cosas del primer episodio de Balkan Crisis... Que no se explican muy bien... O que parecen más bien una justificación para... Verlas peleando... Puta, todo el tema de la animación para mí lo vale, weón. Para mí es... Excelente el episodio... Para mí es... Memorable a cagar... Sí... De hecho a mí me marcó muy muy claramente la diferencia con otras sagas... Y no, fue narrativamente es una obra maestra, encuentro. Es la raja, para mí es la zorra. Y ese primer episodio, si no quedaste prendido con eso, ya el resto no te va a enganchar, así que lo digo al tiro. A pesar que sí considero de que la serie empieza a mejorar ya después, sobre todo con los episodios que dirigió Barry, creo que son los mejores de la serie. Sí. Así que Barry. El director. Son el clima. Las que sale Vision. Y la que sale Vision y la que sale la. Bueno, es que si lo digo acá, spoiler. Porque ahora vamos a entrar a los spoilers, por cierto. Pero el otro, el sexto episodio. El sexto y el séptimo episodio son de Ovaris. Si mal no recuerdo, ¿no es cierto? ¿Sí? Creo que el quinto y el sexto. Creo que el quinto. Bueno, la segunda. Satoshi Ishihara. Sí, o sea, a ver. Uchihara creo que fue más que nada como consultor de la weá, que por cierto, hablando de leyendas, por cierto, creo que es como holy shit, pero no sé si fue director, ahí me pillaste. Bueno, ¿sabes quién es Satoshi Uchihara, Pau? Me suena mucho el apellido, pero no me voy a arriesgar a decir lo que creo que es, así que prefiero que me digan. Mira, la historia es bien simple. Si alguna vez viste una revista con hentai en los 90 en el kiosco, las posibilidades de haber visto un dibujo de Satoshi Uchihara son muy grandes. Sí. No. De hecho, entonces... en Japón era conocido como Opai no Kami-sama. Sí. Master Oppressed. Así que eso. No, Uchihara es... Mira, Uchihara no voy a negar, es puro fab, pero un fab bacán. El weón dibuja muy la raja. Mi única crítica que siempre he tenido a Uchihara es que todas sus minas son exactamente iguales, weón. la misma mina rubia que se repite en todas sus series. Pero de todas maneras, weón, es seco. Es grande Uruchigan, así que... Eso. Ahora no estoy seguro si el weón dirigió Balkan Crisis, pero pico. El weón es bacán. Es seco. Eso. Bueno, estuvo en... Por lo menos estuvo dentro del staff. Ya, por bacán, sí. Sale Axway. ¿Sabes qué puede ser? No, Uruchihara como director del capítulo. Puede que tengan razón, porque creo que hay una mina en ese capítulo que es muy Uruchihara, honestamente, así que... Sí. Así que eso. Bueno, la serie es la raja. Ya dijimos, es extremadamente recomendada, la web bacán, bla, bla, bla, así que pasemos los spoilers. Ya. Vamos a los spoilers. En este momento no está curioso. Empiezan los spoilers. Tin, tin, tin, tin, tin. Pam, pam, sí, pam, sí, pam, sí. Pam. Ahora, eso sí, tampoco tenemos tanto que spoilear porque son simplemente 8 episodios. Claro, pero igual si no se quiere spoilear, mejor vayas a verla, consígasela como sea y ahí sigue. Bueno, el tema es que esta serie tiene 8 episodios, como acabamos de comentar. Lamentablemente iba a tener mucho más episodios, pero por plata y porque supuestamente se pelearon entre medio, no la continuaron, lo cual se nota. Bueno, ahora que está dando los spoilers, no hay ningún problema en comentarlo. Se supone que Balkan Crash es el epílogo de ese periodo de Balkan Crisis, que después continúa en Tokio 2040, pero si tú obviás todo eso, en realidad la serie no tiene final. Yeah. Como que de alguna manera u otra la weá la dejaron tirada ahí. Bueno, hay casos peores como Dangayo. pero la verdad es que, claro, efectivamente la serie de algún momento de la vida no tuvo final. En Crash intentaron darle un final, pero no sabría mucho qué decir al respecto. Pero la cosa es que es una serie que, a pesar de que sí se enganchan elementos teóricos del qué significan los boomers o toda esta confrontación del cyberpunk en la serie con este mundo distópico y todo lo que quieran, igual digamos de que con cierto respeto, igual es una serie que podéis ver todos los episodios sin orden. De acuerdo con eso, como que igual los podéis ver sin orden, igual los podéis disfrutar de alguna manera u otra, pero sí, obviamente le sacáis más el jugo cuando cacháis los links que tiene cada capítulo con otro, porque igual están en cierta manera todos interconectados. Sí, pero digamos de que igual si no cacháis nada y te pasaron un VHS, whatever, alguna vez en la vida, igual lo vais a pasar bien. O sea, yo igual me partí por el episodio 5 y fue la caga, y aunque apenas entendí algo. Entonces, no sé, bueno, la weá es que... Lo quiero comentar de la manera más fácil posible. Los primeros 4 episodios son súper random entre sí, porque son historias separadas por personajes que se centran en estos personajes secundarios que, insisto, están súper revueltos en la venganza. Siempre se muere un personaje y las protagonistas de la Night Saber quedan traumadas durante todo el resto de la serie por la experiencia. Tal vez sea un poco forzosa algunas cosas. Yo me acuerdo que después, cuando volví a verla en Blu-ray y vi el episodio esta de esta mina que habían matado a su pololo, que tenía el anillo de compromiso y después la matan, ¿se acuerdan? Sí, sí. Es el segundo, ¿no es cierto? Es el 2, sí. El 2. Me acuerdo que a mí cuando se murió fue como... la van a matar, lol. Fue como demasiado evidente. De hecho, como que cuando termina ese episodio sale el que está en el cementerio, fue como, puta, menos mal que pusieron esa escena, por último, para que me dé un poquito de pena. Porque en su momento fue como, ya, ok. No sé, como que lo encontré muy obvio lo que iba a ocurrir. Pero esos primeros 4 episodios son como muy separados entre sí a nivel de trama y los puedes disfrutar así muy piola. Pero cuando Barry se mete en la dirección de la serie, la weá cambia, intenta tener mayor conexión y ponerse un poco más épica de alguna manera u otra. Con todo este tema de... Sí, ¿cómo? Sí. Y como toda esta weá de esta boomer que eran literalmente esclavas sexuales robóticas que se escapaban... Y sí. Querían tener una mejor vida, que también es una web super Blade Runner, por cierto. Sí. Y de hecho, este tipo de boomer es como lo más parecido a los replicantes de Blade Runner que se ve en la serie. Sí, de hecho, para mí, de verdad que es como lo más Blade, o sea, bueno, justo, bueno, toda la web de los boomer es super Blade Runner, porque es la web de los replicantes, pero esta parte específica. A mí me da risa porque me recuerda un poco al monólogo en Blade Runner, que no quiero comentarlo mucho porque tal vez hay gente que no está escuchando que no ha visto Blade Runner, por cierto. Pero esa parte cuando... Bueno, lo voy a comentar así como muy vago, cuando dice... bueno, no me acuerdo así exactamente todo lo que dice, pero cuando dice yo he visto cosas que ustedes nunca han visto, me han visto barcos, o sea, naves atacando, disparando en el cinturón de Orión. Yo cuando me acuerdo de eso de Blade Runner, yo pensé esta weá, esta es como estos replicantes que se escapan del espacio que han visto weas que nadie ha visto. Ese tipo de personajes son esas minas que salen en... Sí. En Valgan Crisis. Entonces es como, para mí fue como el elemento más Blade Runner de la wea. Y ahí encuentro que la serie mejora considerablemente, más allá de lo buena que ya era. Claro. Que ahí también agregan este tema de la sangre, que no tienen cómo sobrevivir sin ciertas cosas. Eso también es super Blade Runner también. Y tienen que encontrar casi que al creador para que la puedan seguir viviendo. Quería decir pero algo. Eso, que ese capítulo en cuanto a drama me gusta harto. Porque también es como una pérdida como bien importante para Pris después. Uy, sí. Sí. Es que, vuelvo a insistir, todo está demasiado unido en la venganza. Claro, además que entre los otros capítulos como que la gente se muere y ya queda ahí, pero en este se ve que la muerte deja huella. Sí, la marca. Porque de hecho se nota caleta en el capítulo que sigue. Sí, bueno, es que, mira, yo voy a decirlo al tiro. El 8 es un capítulo que se nota demasiado que la plata se va a la mierda, como acaba de comentar yo. Entonces, para mí, personalmente, esta es la opinión no es oficial del universo de Valgan Crisis, esta es mi opinión personal. Para mí, en el 7 es como el final de la serie, para mí. Porque se van a usar esta mina nueva que la tuvieron que crear por problemas legales y tiene como toda esta relación donde quiere vengarse y quiere pelear como con estos hueones que habían matado a su hermana, ¿no es cierto? Sí. ¿Era su hermana menor? Sí. Era su hermana, sí. Ese es tal vez mi capítulo favorito de Valgan Crisis porque además de que hay peleas y buenas peleas y todo súper bien animado y todo lo que queráis, siento que es el capítulo más emotivo y al mismo tiempo me encanta como Ovary tuvo esa idea de que como que el episodio entero pasa en muchos días diferentes, ¿eh? Y te los van como contando uno por uno. Ah, sí, pues. Tiene una cuestión media temporal, sí. Y además el capítulo más, creo, siento yo, detectivesco, más policial. Intentaron darle ese como hincapié que tenían a Mel Gibson en la serie, así que intentaron ponerle un elemento medio Little Weapon con el weón investigando, así con su amigo Paco, weón, viendo así archivos de información. No sé, bueno, a mí... Yo tengo un solo reparo con ese capítulo. Que tenía este link con la chica que tú dijiste que muere en el segundo episodio. Es la hermana, po. Sí, po. Y eso lo encontré forzoso. Lo que pasa es que, de por sí, si te das cuenta, todos esos personajes secundarios que aparecían de la nada terminaban teniendo conexiones demasiado fuertes con los protagonistas de la serie, con las Night Savers. Y sí, al final puede sonar un poco forzoso, sí, yo lo comparto. Pero, honestamente, para mí, personalmente, ese es mi capítulo favorito de Valgan Crisis. ¿Cuál es tu capítulo favorito, Kari? Oh. Tendría que ser el 5, pero por un tema... Porque es especial para mí. Ya. Yeah. Como fue el primero de la serie que vi, fue como súper dramático, me impactó caleta al verlo, a pesar de que no pude entender tanto de lo que pasaba. Pero... Pero sí, el 5 vendría a ser mi capítulo favorito. Igual es bacán, es que como empieza la raja también, con el escape y toda esta relación de estas minas que como estaba comentando la Pau, que necesitaban sangre para seguir viviendo. Es un buen capítulo. Claro. Además que la pelea es la raja también, por cierto. Sí. Donde ahí salen los robots de Ovary, po. En todo sentido, es como los ojos así, y se prenden. Una guama Ovary que la chucha. No, y las tomas de cámara también, cuando, por ejemplo, a los boomers atacan o dentro de las peleas también se nota caleta. Sí, es un capítulo súper bueno también. en una parte donde un boomer usa este cañón de pecho que tienen, es casi como ver a un Mazinger así tirando el Breath of Fire. Sí, la no lo habíamos comentado mucho, pero igual la serie tiene algunos elementos medio tokusatsu y medio de super robot igual, pues bueno, el hecho de que son un grupo de minas, cada uno tiene su color, su personalidad diferente, igual también es medio toku en ese contexto, y lo de los robots también, pero sobre todo cuando salen esos como robots gigantes que usan las Night Saber, esa parte más Obari que la chucha. Sí, incluyale también un poquito de la mezcla de moto que se transforma, moto que se transforma en armadura ahí de Sonoda, po. Sí, pues eso es parte de Sonoda, y no, sí, además estos robots que son como de Seorimer, así como, ¡guau! Y tiran rayos con el pecho, weón, no sé, una wea muy Obari. Sí. ¿Tú, Pau, tienes algún episodio favorito? Moonlight Rambler yo creo que es mi favorito también. Sé que no me acuerdo los nombres de esos, pero me acuerdo cuando salían en la intro porque era bacán, pero no me acuerdo. El 5. Ya, okay. Sí, el 5 también. El mismo episodio también, que el sí, que explicarí. Pero también quedé súper metida con el Revenge Road. Porque ese como que, bueno, quizás porque un auto, pero tenía como toda esta cuestión como del power up con la máquina, y al final como todo este tema que el tipo al final termina casi prácticamente fusionado con la máquina, aparecen más de estas antenas, y como que todo como iba ocurriendo, y me la pasé súper bien viendo ese episodio también. Sí, es el episodio donde los buenos dijeron, vamos a dibujar autos, loco. Sí, exacto. Claro. Hemos hecho muchas motos, dibujemos autos. Y bien. Moto, y las despedazamos. Y la moto más bacán de toda la serie. ¿Verdad que ahí sale ese que es la moto que se le echa y era como el trajo de años del pendejo? Y luego, ¡ah! Claro. Sí, es la raja ese episodio. O sea, creo que antes de que empiece a quedar la cagada en el tema de los boomers y de esta corporación y todo, ese es como el último capítulo más que lo podéis ver tranquilo solo sin cachar mucho el resto. Y tiene claro toda esta historia de este weón que prácticamente llegaron los güeyes de Mad Max de Hokuto no Ken a echarle el auto y dejaron traumada a la hermana, que la hermana era como la polola, no sé, bueno, no me acuerdo exactamente. La hermana. Era la hermana, ¿no es cierto? Sí. No, perdón, era la novia. Era la novia, sí, creo. Bueno, sí. La sí. Cosa es que la novia lo estaba acompañando en auto así terrible casual y llegan los güeyes de Mad Max así a destruirle la weá y... Claro, le hacen cagar el auto, lo hacen chocar. El accidente la deja traumada y este weón queda tan choreado con la situación que quiere vengarse haciendo un super duper auto la raja para pitearse a todos estos weones. A todos los weones en moto. Bueno, y que está hecho por esto, o sea, lo ayuda también este viejo que nos da... A mí con una amiga cuando hablábamos de Morgan Crisis nos daba mucha risa porque tenía esta como gabardina que decía... Premio Nobel de Ciencia atrás, weón. Es como. Igual a Einstein. Sí, el doctor Reagan es igual a Einstein. Pero imagínate que Einstein hubiera usado una chaqueta culiada que decía así swag, así. ¿Cómo eso, weón? Claro. Me encanta. Me da mucha risa esa weá. Bueno, premio Nobel de Ciencia y todo lo que conseguí fue toverol. Cabe destacar de que este capítulo terrible Mad Max por esa weá y el loco se llama Gibson. Lololol. Ah, sí. Claro. Gibson-san. Y la parte del auto es increíble, loco. Está extremadamente bien dibujado, es palpico. Onda, yo creo que lo más cercano que podría compararlo en calidad de animación es ese corto de la carrera en Neo Tokyo, que no sé si lo han visto. Pero pero es como eso. Pero la wea realmente es la raja, loco. Ese capítulo está muy bien animado. Y cómo detienen el auto, yo dije como, ya nos conseguimos esta weá que pesa como 200 toneladas. Sí, es como... no podemos parar el auto. ¿Nunca lo usé? ¿Qué cosa? Digo, me conseguí este tanque viejo que tenía en el garage, nunca lo usé. Así casualmente. Que es como, es imposible que lo atraviesen, pues sería el colmo. Y no lo atraviesa por guacho, casi... sí, claro. Una mosca. Es bacán el capítulo, es entretenido, creo que es como los capítulos más entretenidos de la serie, con el contexto de que te entretenís viendo los diseños, la hueá de la carrera, cómo Freeze termina entrando así, dejando la cagada, bueno, además que las Night Saber utilizan estas cuestiones que la hacen volar, bueno, que es la raja también, entonces... Claro, es una secuencia donde la Freeze le activa el turbo a la moto para ir a... para poder alcanzar al auto es la zorra. Sí. Es la raja, está súper bien pero hecho. Que parte con, sincronizar con la música, empieza con el guitarreo ahí, tan tan tan, y ahí ¡pah! Es la cagada, loco. Es súper buen episodio también. Bueno, el tercero igual también es simpático cuando tienen, cuando se están como todos choreados con este weón que es como el pico, ¿se acuerdan? ¿Cómo se llama ese personaje? No me acuerdo. Sí, ese weón. El Brian J. Mason. Cacha, weón. Manso nombre. Sí. Que ese capítulo me da mucha risa porque cuando lo vi cuando chico fue como, no, boobies en la tele, mi mamá me va a castigar. Pero no vio nada, sigue bacán. Ya. Yeah. Dato rosa, la rápida, la voz de Mason es Char. ¿Sabes qué? Ahora que lo dices, creo que lo me parece muy entendible, creíble, porque sí, es muy prolex, sea Char, de toda razón. No sé, es el capítulo de la raja. Ese capítulo es como boomers mujeres. Y eran terrible malignas. A mí me dio mucha lata. O sea, ¿por qué son estas señoras tan pesadas? Y era porque eran boomers. Y era como, ¡ah! Claro, pues tienen hasta una con afro. Ah, sí, pues eran como. Era muy neoyorquina todo, la verdad. El episodio 2. Sí, bueno, acá volvemos a repetir que aquí la. La inspiración y toda esa weá en lo que le gusta a estos locos de la cultura norteamericana, ser, bueno, muy notorio acá. Y, bueno, loco, los capítulos son en general son súper buenos, pero tenemos que comentarlo y inevitable acá, sobre todo el tema de los spoilers, que entre medio, cuando ya estaban en el capítulo 7, pasó toda esta pelea interna, bueno, lo que les conté, todo esto que tuvieron que cambiar a la sello y después no, y tuvieron que crear este personaje a la rápida. Y quedó la cagada con la producción. Se pelearon internamente. De hecho, Wolfgang Grach tenía 3 episodios, pero los demandaron también. Entonces, claro, yo particularmente no cacho con cierta exactitud que ocurrió. De hecho, creo que nadie sabe. Si eso es lo que pasa, como que nadie sabe qué ocurrió. Y tiene que haber algún acuerdo así, no, esto como pacto de sangre, así no hablaremos de esto jamás. Sí, puede ser, no sé, pero es una wea muy caótica. Y salió el último episodio, que es el 8, que no tenía que ser el último episodio. Era y como un mid-season. Sí, era como eso, tenía que continuar, sacaron, salió el año 91, quiero volver a repetir, que es el año donde se rompe la burbuja económica, y sale este episodio al mercado, y loco, se nota tanto, pero tanto, tanto, tanto, tanto, tanto que el presupuesto bajó considerablemente. Y ojo que no voy a decir que es un capítulo particularmente feo. Sí, la verdad es que el capítulo sí funciona y es simpático y todo, pero siento en comparación con el resto de la serie, muy por debajo. De hecho, lo más talla es que es el último. Y es por lejos el capítulo más comedia de todo Balkan Crisis. Sí. Porque se hablaba re poco de nene antes de eso. Es que es el capítulo de nene, eso es. Sí. Antes había tenido el episodio, bueno, la serie prácticamente se trata... Mira, si somos sinceros, la protagonista es Pris, pero todo el contexto de las Night Service viene con Cilia. Como que ella es muy importante en la serie. Después está ese capítulo de Lina con su amiga que se muere y como que queda traumada y la weá. Entonces, nene no había tenido su episodio. Y justo sacaron este episodio. En Double Vision tiene un poco más de protagonismo. Un poco, sí. Para atrás con el capítulo 2. Pero digamos que nada se compara a esto. No. Es un capítulo fanático. Y la cosa es que no solamente el bajón de la calidad de animación es que se nota, sino que el capítulo... Mira, no voy a atreverme a decir que es Life of Life, ni mucho menos, pero es el capítulo más comedia y es el capítulo más ligero, por lejos de Balkan Crisis. Sí. Bueno, la cosa es que yo le estaba comentando hace un rato que este capítulo fue dirigido por Hiroaki Goda, que es la persona que se ha encargado de prácticamente toda la adaptación animada de Amigami Sama. Y puta que se nota, porque la wea es súper... Es como, hagamos a nene kawaii, tiernucha, bueno, mostramos sus boobies de repente... De hecho, mi amigo Eduardo... De hecho, es una parte en la que le muestra en realidad. Pero también sale duchándose. También. Sí. Sale duchándose y después cuando se cambia de ropa para ponerse el traje. Pero, de hecho, me acuerdo que mi amigo Eduardo, el que terminamos viendo todo Balkan Crisis juntos, él tenía un una impresión en blanco y negro de Nene en pelota en su pieza, y hasta el día de hoy me sorprende que su mamá le haya dejado tener esa weá siendo tan chico, pero bueno. Y el capítulo, ¿sabes qué, weón? Como se trata de toda esta weá, que está esta cabra chica, que es la nieta del weón que maneja la comisaría, y como que todo es comedia, y weas que pasan entre medio, a la pobre la huevean de que está por sobre lo bajo del resto, y que tiene que practicar más, y que tiene fuerza, de hecho literalmente la agarran un... como de la un rollo así como weona. Es una wea muy mala onda. Y de verdad que el salto es tan grande que, bueno, me atrevería a decir que la wea parece así como un capítulo de Estar Arrestado, weón. Todo caso. Sí, sí. Es como... me embarro que sí. Es un capítulo super light en la comisaría. Hay una parte muy chistosa que cuando se encuentran con Cilia en ese sillón y le dicen así como, bueno, ¿usted sabe algo de la Night Saber? Un poco, y le tira así como un monólogo como de 3 minutos. Cierto. Le tira como todo la razón de existir de la Night Saber. Y es como muy ahueonado, todo es una talla, todo es comedia ese episodio. Y puta... Yo la verdad no lo odiaría ni mucho menos, pero da lata que sea el último. El opening me da un poco de penita. Sí, el opening es como más happy que el resto de la serie. Sí, no, y tú cuando ya vayas sabés que es el último, pues, y más encima te salen con Bye Bye My Crisis, como que... ¡oh! Sí, que es el manso tema, por cierto. Sí. Entonces, no sé cuál es tu opinión de este episodio, Pau. A mí yo lo disfruté caleta, me gustó, ¿sí?, mucho. Es que chistoso. La base es que también para mí era como el otro lado de un personaje, para mí no era tan favorito. Y era como, qué bacán es Nene en ese sentido. Como todo el tema del hacking y toda esta cuestión como heroica, la cabra chica también. La base es súper bien viendo ese episodio. ¿Bacán? Es que sí. yo te lo comento porque dentro de la comunidad ahora en crisis hay gente que odia este episodio. Es que igual no tiene esa edginess del otro episodio, pero yo soy súper fan de los capítulos de Relief también entre medio. Que lo que pasa es que yo creo que a la gente no le molesta tanto el hecho de que sea Relief. Le molesta que el último episodio sea Relief. Claro. Pero... Que no fue con intención, pero al final del día lo es. ¿Sabes que incluso yo pensé que no era un mal final? Es que un final... Es que lo que pasa es que, claro, si te ponías más deep, en realidad... Sí. Y te voy a cuestionarte en qué podría terminar Babylon Crisis, la verdad es como, no sé... Es que en verdad era como esos típicos ending como de continuación, como la vida continúa así. Sí, además que tampoco me espero una wea super épica, así como que por poco terminen salvando el mundo. No, en realidad como que yo disfruté un poco. De hecho, por eso les comentaba que para mí personalmente el episodio 7 es como el, para mí es el, de manera no oficial, el último. Porque termina en una nota más alta con la trama de la serie y es como piola y todo. Pero el 8 a mí me agrada, es simpático, pero es... Yo creo que es probablemente el más olvidable, tal vez, pero al mismo tiempo el más choro, más simpático, así como... Tiene algunas cosas rescatables, como que podéis ver un poco más el mundo interno de lo que... Los Night Saber, porque podéis ver cómo entrenan, cómo diseñan los trajes... De hecho, de ese estilo. El malo, el villano de ese episodio también es casi comedia, así como... ¡Oh, soy el mejor del mundo! Claro. Siendo que el weón es... Sí, así que... Bueno, esos son los 8. ¿Va? No sé si quieran comentar algo más. Re bien. La serie es la raja. Sí, me acordé de una cosa. Están hablando del episodio 7. Con todo el rollo de que... Se suponía que Vision iba a ser la nueva Night Saber y a tomar el lugar de Breeze. Hay como una secuencia cortita en el capítulo. Donde sale la cara de Vision... Por un lado, y en el otro sale el casco de Breeze. Ah, así sí, pero sí, el corte. Chip, ahí. Claro, y como un corte al medio, así como un guiñito a lo que podría haber sido. Yo, de hecho, con ese episodio sentía que se iba a unir a las Night Savers con toda esta cuestión como media justiciera que tenía, como bien motivada, la verdad. Claro. Pero no pasó. Pero no pasó. En el guion original me imagino que así debería haber sido. Pero bueno, no ocurrió nomás. Uh-huh. No, pues. Pero fue un capítulo bien entretenido. Más encima, puta, el jefe de Genom, qué inmorible por la chucha. Sí, ese weón quedó ahí como, bueno, igual, no sé, si sí, están muy, muy, muy, muy, muy muertos y con ganas de querer ver más. Bueno, igual Bubblegum Crush está ahí, pero para mí es una experiencia muy meh, particularmente. Así que eso. De hecho, creo que lo más curioso de eso que estamos comentando, que quería hacer como la nueva Night Saber, es que no sé si se acuerdan que en el último episodio, cuando iban al cine, estaban viendo una película y la actriz era Vision y sale con un traje medio tipo Night Saber, weón. Era parecido al de Brice. No, y no solo eso, en esa misma secuencia sale Robocop. Sí, por la de Robocop, sí. Que puta, los japos también la amaban No, al máximo. y sin ningún asco, así es Robocop, así no dibujado tal cual. Sí, ni un asco así como Tomer en su cara. En su cara, el último episodio, ¿qué nos van a hacer? Yo la verdad, puta, a esta altura no sé si pediría que continuara un Bubblegum Crisis, porque para mí es un producto de su época que marca los 80 y que siempre le debe tener mucho cariño, porque es eso, como estaba comentando al principio, es una imagen y un retrato de los 80. A mí sí, Kimagure Reintrow es el retrato casual de la vida cotidiana de adolescente en los 80 en Japón. Esta weá es como el sci-fi y la fantasía japonesa, obviamente arraigada en todo lo que le gustaba de las producciones gringas del cine. Sí, es lo Entonces. que me pasó a mí al ver 2040. Que al ver cómo era la nueva, te queda de manifiesto de que sí, la antigua era producto de su época. Entonces, iba a ser difícil replicar eso. Yo creo que esas son mis palabras finales. No sé si, por ejemplo, Pau, alguna palabra final de Valorant Crisis. No, no quiero que la continúen. Yo tampoco quiero que la continúen. O sea, en realidad, Sí. como que creo que nadie quiere que la continúen, Me da honestamente. como hasta miedo. Como que No ya lo es como que ya intentaron y no funcionó. ¿Sorry, qué? ¿Perdón? pasó. No es como que ya pasó la vieja. Sí. Mira, lo más cercano es que hubo un momento en la vida en que querían hacer una live action de Valorant Crisis. Y nunca ocurrió. Y hay gente que dice, menos mal. Yo también opino eso, menos mal. Sí. Así que sí, no sé, sería, bueno, no sé. A esta altura, no sé. Hace unos años atrás había dicho, no, por favor, ni cagando, bajo ningún contexto. Pero después de la adaptación de Alita en el cine, puede que algún weón que haya sido muy Tendría que ser. fanático le pueda hacer una pega decente. Pero en realidad, para mí es como, no me quita el sueño, la verdad. A mí tampoco. Ponte Alicari. Dentro de las otras sagas que existen, ¿cuál recomiendas ver después de haber visto Crisis? Puedo haber visto Crisis. Es que no sé, es que son como experiencias distintas. Que me bajé un pack que viene como con todo, como por orden casi como cronológico. Pero había algunas que las estaba viendo que son súper, súper diferentes. Sí, yo creo que la única experiencia que sería llamativo para gente es Dipolis nomás. Sí, eso mismo voy a decir, hay de Police. Oh. Pero también la antigua, porque hay una de Police nueva también. Sí, he visto la antigua, nunca he visto la nueva, la verdad. La Yo 99 tampoco, la tengo no acá la bajada tengo. y es Super Vision, como que me recuerda a caleta el diseño de personajes de Get Packers. Guachine. Sí, y los Sí, diseños puro así guachines. como. Sí. Así que igual es una serie completa de como de 12 episodios, así que como que igual quede como quizás como sea. Bueno, para la gente que le gusta la ultraviolencia y el huevo, porque el gore es como por mil, Eddie Police igual es curiosa, es simpática. Sí, Brigia, hay Pero todo un Navy Police también, hay todo un otra un capítulo entero que es básicamente Robocop gone wrong. sí, sí es cierto. Robocop sale mal. Sigue eso, por tiempo deberíamos terminar porque al día de hoy empezar a leer los saludos, las preguntas, así que, pero bueno, fue en la raja, completamente recomendada. Para mí fue demasiado importante en mi vida como otaku en los 90. Me introdujo a un mundo y fue una revolución en esa época que, vuelvo a repetir, era contracultura acá en Chile esta experiencia. Entonces, es una serie en la raja y afortunadamente, y a diferencia de otras series que vi en esa época, ha envejecido la raja y sigue siendo extremadamente disfrutable y recomendable hasta el día de hoy. Y la música la lleva. Sí, y también hasta el día de hoy la música la lleva. Yes, hasta forever, forever, de por vida. Forever and ever, forever, forever. Así que todo eso. Vamos a los saludos, pues. O a los Ya. comentarios, por ejemplo, está la Lovechan, Virgin Blues, que estuvo con nosotros unos podcasts anteriormente, que puso, les mando una foto de mi baby, tiene una figura acá de las Night Sabers, no sé si cachaste, Pau. No, de hecho lo voy a ver al tiro porque no lo había cachado. Sí, la Lovechan tiene figuras de Valgan Crisis en su pieza, hermosa. Grande. La Lovechan sube puntos en toda mi vida. Sí, sí, wow. ella es la raja. Así que, saludos. We love ya. Está la Fran, que simplemente escribió Mad Machine, manso tema. Sí, eso. Tremendo tema. Saludos a la Fran. Después viene Bandurris, que también ha estado con nosotros, que dice, yo quiero saber por qué tiene el mejor OST de todos los monos chinos, ¿ah? ¿Por qué es tan poderosa la banda sonora? Un abrazo a los dos. Puta, yo insisto, es la imagen representativa de los 80 en todo sentido de la palabra, la burbuja económica, lo que le gusta a los japoneses, no solamente música japonesa, sino occidental. Es evidente que hay un par de canciones que se roban una u otra estructura de canciones populares de la época. Entonces, hoy sí, en el capítulo 4, Akuma to Tenchi no Kiss, la canción que suena cuando Pris se tira en la moto. Mm. Tiene los compases igual a la canción principal de Street of Fire, po. Sí, po, la canción tema principal de Street of Fire es casi la misma, wey, entonces... Sí, sí. Le robaron los compases, así. Sí, a mí me da risa que sean tan fanáticos de esa película. Bueno, igual es buena. Me ha quedado hasta con wey, a mí me gusta harto. Eso, te ha contestado, amigo, yo sé que ahí él lo sabe. Así que saludo a Bandurris, por cierto, grande. Saludos. Ahí estuvo también Quincho comentando toda esta weá de que Sonoda se dedica actualmente a la panadería, lo cual es real. Sí. Es cierto. Bueno, es que tenía toda esa tradición familiar de hace como un trillón de años, y no lo digo en broma, como cientos de años de su familia que se dedica a la pastelería y como a los dulces japoneses y todas esas cosas, entonces... ¿Cómo se dedica sí, a eso? Me cuesta uno propio. Ahora, a mí particularmente me encantaría que Sonoda trabajara en algo nuevo, pero... Yo me acuerdo lo que dice Shirobako al respecto. Sí, bueno. Porque el Shirobako también aparece como un guatón otaku, pero cuando vuelve de la panadería está como hiper flaco y todo, y dice, bueno, ahora tengo un estilo de vida mucho más sano, dice también. Bueno, guatones otakus, eso. Saludos, sí. Amigo. Después viene Jorge, que dice, una de las series que fue por el lado más punk que otra cosa que la vi. Y me entretuvo N. Esa también la vi hace pocos años. Me habían dicho que su OST era espectacular, pero como la vi hace poco, y no en los 2000, porque nuestro amigo es bastante más joven que nosotros, no la encontré espectacular, pero ni cagando mal. Así que eso. El amigo la disfrutó por lo punky. De hecho, bueno, ahí hay unos comentarios que va a hablar al respecto, y también quiero detallar algo de ese tema, por cierto. Saludos a Jorge. Pues viene Alex, que simplemente dice, mándenle un saludo a la mafia y el suceso de Anime Portal, loco. Bueno, yo no los conozco, pero obviamente que me acuerdo de los teams de Anime Portal y me acuerdo de todo lo que pasa en Anime Portal, así que más allá de mandarle el saludo a la mafia, que se los mando, yo le mando saludos a toda la gente que alguna vez pasó por Anime Portal, loco. Eso. Saludos. Una época desconocida para mí. Sí, bueno, sí. Fue mucha locura. La weá vieja. También estaban discutiendo acá sobre si la serie tenía algún link con Dominion Tank Police. No, no tiene ninguna. Y no, ahí... después se retractó, dijo que no. Sí, pero bueno, igual saludo, amigo. Después viene Juan. Aquí simplemente dice hermoso material. Así que saludos para él. Sí. Estamos todos de acuerdo en eso. Después viene Ball Robot, que dice, esta serie ya la vi de viejo, pero me sorprendió por el OST, obvio, jajaja. Ja, ja. Y porque captura mejor la parte punk del cyberpunk. Yo quería decir eso, loco. Es el detalle más importante. Que encuentro que suele faltar un poco los exponentes japoneses del género. Lo contestatario, la ultraviolencia, la Evil Mega Corporation y toda esa vaina. Igual la de Ghost in the Shell, las cosas de Oshi y sus weas cyberpunk son mis weas cyberpunk favoritas. Pero encuentro que Valgan Crisis representa un poco mejor el espíritu del género. Yo insisto con lo que dijo, de hecho también lo dijo acá, no lo había leído hoy día, pero también lo comenté en este podcast, que Ghost in the Shell probablemente es uno de los mejores exponentes de eso. De hecho, yo particularmente la encuentro, la película por lo menos, la primera, el resto ya no sé, pero la primera es una experiencia increíble que cualquier persona que le guste el anime tiene que verla. Y a nivel de trama y todo eso es una wea infinitamente más compleja e interesante que Valgan Crisis, pero... Valgan Crisis le pone el punk al cyberpunk, loco. Sí. Esa weá es muy importante, así que... Esa es como la gran diferencia con Ghost in the Shell, por lo menos para mí. Así que eso, saludos. Después viene Haibane, que dice la mejor banda sonora de la época. ¡Sí! Así que comparto, saludos. También después viene Sikutor, que dice pedazo de soundtrack que tiene. ¡Fuck yeah! Así que eso, saludos. Después viene Goki, que dice van como avión con los capítulos, sigan así. Me alegra que sigan saliendo contenido en cuarentena. Y bueno, un dedito arriba. El momento feliz de la semana. Sí, ¿no es cierto? Y el último sí. Saludo que su nick en Twitter es a la grande le puse cuca. Que dice, la factura de estos ovas son de otro nivel. El videoclip de la intro, el primer volumen, es producción a full. Y además pone un link, no al video de la parte del anime per se, sino que pone el video de la cantante, de la seiyuu de Pris, cantando ese tema. Ah, ya. Si alguien lo quiere ver. Pues debería ver eso. Ah, qué bacán. Ahí voy a agachar más todavía lo pasado a Street of Fire que la wea. Sí, por eso. Y eso es lo que tengo todo. No sé si tú, Pau, tienes algo. No, aparte, a quien tenía que ir importante traer era el Ikari, la verdad. Sí, y de hecho, vamos a decirlo al tiro. Ikari, estoy muy contento y muy agradecido que haya estado con nosotros el día de hoy en Otaku Show. So. Oh, yo estoy contento y agradecido que me hayan invitado. ¿Quieres mandar algún saludo o alguna cosa así? A mi hermano Max, que está hypeado porque yo fuera a salir del podcast. ¡Vamos! La raja. ¿Qué hagan? Eso, y Pau, ¿algunas palabritas para cerrar este hermoso episodio? Véanla, porfa, véanla y deleítense, fin. Yo insisto, estoy muy contento que te haya gustado. Sí, yo también. One of us. Yes, bienvenida a los gordos otakus viejos. Ya. A los gordos sin camisa, ebrios. Con cerveza en la mano. Así que eso, nos vemos en el próximo episodio de Otaku no Shouso. Vamos a comentar al tiro, vamos a bajar de hype. Que el próximo episodio de Otaku no Shouso volvemos a hablar de una serie de anime que dieron en la televisión abierta acá en Chile, con doblaje latino. Ah. Así que va a estar interesante ese episodio. Así que eso, nos vemos en el próximo episodio. Una promoción, autopromoción descarada. Si quieren ver el AMV de Valgan Crisis Casing, vayan a Ikari Exigiendo en YouTube. No, amigo, ¿sabes qué? Mejor mándame el link y lo voy a poner en el blog de Hanagumi en la entrada de este episodio. Ya, pues. ¿Te parece? Pero igual está bien que lo nombre, ¿vale? Que la gente sepa que está. Sí. Bueno, ahí lo voy a dejar para que la gente lo vea. Así que eso, de nuevamente, gracias, amigo. Ya. De nada, pues. Eso, y nos vemos en el próximo episodio de Otaku Show. Adiós, y... bye bye. Adiós. Bye bye. Yay.